Dice el programa pasado, se lo cumplí, ¿sí? Para que veas que las promesas se cumplen en este programa. Se cumplen en este programa. Ah, y si hablamos de cumplir, hoy tenemos un auspiciante que va a bancar la noche con un sorteo, con una mochila hermosa, que es Carpe Diem OK, che. Esta noche, aprovecha el momento. Espera, ¿me podés repetir el nombre? Sí, Carpe Diem OK. No, Carpe Diem. Carpe Diem. Claro, Carpe Diem. Está así como suena, Carpe Diem. Muy Carpe bien. Carpe Diem. Como lo dijo él. Carpe Diem. Sí, muy bien ahí. Sí. Esto es una... Carpe Diem. Aprovecha el momento. Pero hay un sorteo, ¿no, Robert? Sí, hoy estamos sorteando una mochila de charlos para mujer. Si sos hombre, te queda buenísima para poder regalárselo a tu novia, a tu mamá. Si te gusta la mesera del bar, también viene bien. Ah, ¿tenés experiencia en eso? Que te guste la mesera del bar, digo. Lo dejamos ahí. Ah, bueno, te hago una pregunta. Esto tiene algunas preguntas, por lo que me dijo Lalo. Sí, tenemos tres preguntas para el sorteo de esta noche. ¿Vos las tenés anotadas ahí? ¿Tenés ganas de decirlas? No, las tenés vos en el otro papel. Exactamente. Preguntas para que participen, porque no se lo van a ganar así nomás. Nosotros queremos que participen desde la página de Noches Informales, que es noche.sinformales, ¿ok? O desde el WhatsApp de la radio, que desde la misma aplicación pueden ir directamente al WhatsApp. Y si no, se lo paso, ¿por qué no? Exactamente, me encantaría. También es recomendable que cuando nos manden un texto, mejor manden audio, así los pasamos en la radio, pídanos temas, se los pasamos también al aire. Te paso el número para los que están escuchando en este momento, es 1164-00-7047. Y para el que no escuchó, lo repito, 1164-00-7047. Ese es el WhatsApp de Radio Box y ahí mandan un audio y responden las preguntas. De lo contrario, a la página de Noches Informales. También tenemos una consigna. La consigna del día, sí, totalmente. Siempre una consigna acá presente para también ir conociendo a la gente de Box, porque para nosotros son nuevos, nosotros somos nuevos para ellos, y qué mejor conociéndonos a través de la música. ¿Cuál es la consigna? ¿Te acordás, Juan? Sí, la consigna es, ¿cuál es la canción que marcó tu vida y por qué? Pregunta brava, ¿eh? Profunda. ¿Cuál es para vos, Lalito? Uy, qué preguntita. Sí, me va a sonar muy viejazo esto, pero bueno, me gusta mucho A Mi Manera. Lo cantaron varios artistas, me gusta por Cacho Castaña, pero creo que es de Elvis o quizás de anterior a Elvis, porque también lo cantó Frank Sinatra. Sé que sos fanático de Elvis igual. De Elvis y de Cacho, sí. Te hago una pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué te llegó tanto? Porque a pesar de todas las trabas que tuve en el medio o de las dificultades, siempre hice lo que quise, en el sentido bien, en lo artístico me refiero, de cuando quise hacer teatro lo pude hacer, cuando quise cantar canté, no sé si muy bien, cuando quise hacer stand-up lo hice y hoy quiero hacer radio y acá estamos con mis amigos haciendo radio. Te hago una pregunta, Robert, ¿y vos? El mío es el duelo de La Ley. Decime por qué, porque es muy, muy, muy al corazón. Es un tema que me llega muy profundo y me marcó mucho en mi adolescencia. Sos un tipo muy profundo. Qué profundidad. Qué profundizazo. La Ley, banda chilena, grande. También tengo exactamente, sí. A Lisandro, que seguramente en un ratito lo tenemos acá o en el programa, ¿sí? Que también él me mandó un audio, ¿sí? Y espero que venga con la respuesta, porque él me mandó el tema que quiere o que le llegó, que es Tú me cambiaste la vida de Río Roma. ¿Sí? Es muy ya bueno. Te mandó. Bueno, buen temazo también. Sí, temazo también. A mí, por lo menos, a mí el tema que siempre me llegó, en realidad es varios de Sin Bandera que me gustaron mucho. Tengo rock que me encanta, Pearl Jam. Hay un tema que en particular describió una parte de mi vida que es Tócame, ¿sí? No sé si lo pueden escuchar en algún momento. Ya lo están tocando, che, no lo dijo literal, bueno, no lo toquen. Literal. Pero hoy en realidad yo la verdad que me gustaría que me pasen un tema para mi hijo Tomás, que él me escuchó y el sábado pasado me dijo, papá, quiero que me pases, rézame, rezo por vos, de Charlie García, que también nos encanta. Le mandamos un beso a Tomás, que nos está... Le mandamos un beso enorme, Tomasito, un beso de toda la mesa de Noches Informales. También le mando un beso a Bauti, que también nos está escuchando ahí con Dani. Bueno, yo mando, ya que estamos, mandamos besos a mis hijos, Delfina y Álvaro, que nos están escuchando desde Tristán Suárez. Wow. Bien, para los viejos, para mis hermanos, mis compañeros de trabajo y toda la gente que está bancando esta parada. Che, yo tengo acá una persona, amiga, que vino, que también quiero saber qué tema... ¿Qué decís vos? ¿Le preguntamos, Aldo? Pero por supuesto, que se integre acá al plantel, a la mesa. ¿Cómo estás, Hernán? Buenas noches, Buenas Hernán. Buenas noches, Hernán. Buenas noches. ¿Sabés? ¿Viste, Hernán, que le hice una presentación ahí arriba a todos? Con vos no tengo palabra, negro. Te conocí recién y ya viniste con una picada, ya viniste con una Coca-Cola. La verdad que... Ya viniste con una cerveza. Te quiero, Hernán. Gracias, yo también te quiero mucho. Mira, bueno. La canción que me marcó a mí mucho es de New Order, Triángulo de Amor Bizarro. ¿Y por qué? ¿Por qué ¿Por te qué? Llegó Porque tanto? Tuve un triángulo de amor bizarro. Ah, ¿en serio? Sí. Fuá. Tuve un triángulo... Yo quiero saber. El pueblo quiere saber. Todos quieren saber ahora. No, bueno. ¿Fue muy fuerte? Sí, fue fuerte. Fue fuerte porque eran dos hermanas. Ah, bueno. Eran dos hermanas. Pero dos hermanas y la madre. Y el perro también nos zafó. Eso ya sería un cubo. O un cuadrado. Triángulos contándose él serían tres. Fueron dos hermanas, sí. Melliza, decime que era melliza. No, ojalá. Ojalá hubiese sido. Sería la frutilla del postre. No. Fue por eso. Me marcó bastante porque fue mi inicio a la sexualidad. Apa. Ah, no, pero arrancás con todo, Hernán, no, nos dejás sin palabras. Nos dejó sin palabras, la verdad. Esa verdad charla la tendrías que tener más tarde en el último bloque. Sí, con nuestro doctor. Claro. Nuestro doctor. Tenemos un doctor, un problema. Sexólogo. Puedo hablar con el doctor. Bueno, bien, bien. Carlos va a venir, sí, va a venir en el último bloque, seguramente aparece. Porque el viejo no sé en qué anda, viste que siempre algo se trae ese viejo entre manos. Lo voy a traer al piso en algún momento. Pero lo que pasa es que no deja a sus chicas, dice. Sí, no, es medio complicado. A mí me preocupa mucho en el horario en el que no está. O mejor dicho, en el horario que está, que ustedes están acá. No, es que a mí ya no me preocupa en realidad. Che, vamos a ir a una tanda en un ratito, pero primero quiero que Robert diga las preguntas para que se ganen la cartera. ¿La podés decir, Robert? Sí. Dale, por favor. Bueno, acá tenemos la primera pregunta, que es, ¿quién pintó la última cena? La segunda. No lo digan. Lo tienen que mandar después acá. Se meten en la app de Vox, la app que es Vox FM 102.9, y ahí pueden mandar todas las respuestas. La segunda pregunta es, ¿en qué país se encuentra la Torre de Pisa? Y la tercera es, ¿cuál es el país más poblado de la Tierra? Yo lo sé. Yo también. ¿Puedo jugar? No, ¿Vos querés jugar? Sí, a mí me encantan las respuestas. Buenísimo. Si vos querés jugar, en este momento tendrías que estar mandando un mensaje, un audio al 1164-00-7047. Y aparte de las respuestas, nos tienen que mandar los últimos números de documento que por Instagram, los que nos tienen en Instagram, pueden ver el sorteo que vamos a hacer acá en vivo en la radio. Claro, los tres últimos números de DNI, las tres respuestas a esas tres preguntas. Y bueno, la cuenta de CBU, y un saludo si quieren. Che, ¿qué te parece si vamos a los temas que dijimos ya, que a cada uno de nosotros nos llega, nos toca en un lugar sensible? Vamos a esos temas. ¿Los tenés, Marcelo? Un ratito, perfecto, ¿les parece? Perfecto, qué grande, Marcelo. Bueno, vamos con esos temas y vayan eligiendo los suyos y nos dicen por qué te identifica. Sobre tu piel olvidé la grieta que dejó tu amor, pero ese instinto taurino de tu ser me obligó a azotarte. Jueves de 21 a 0, las noches de box son informales. Fue un día como cualquiera, nunca olvidaré la fecha. Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar. Algo mágico pasó, tu sonrisa.

buen tema. Bueno, acá estamos nuevamente en la mesa de noches informales. Se ha sumado gente, ha llegado el artista de la noche. Ahora en breve se estará presentando y le estaremos contando y estará cantando también. Me dijeron que canta muy, pero muy bien. Eso mismo. Hizo locución o tuvo un programa de radio. Tuvo un programa, dice, sí, qué, afirma. Qué increíble eso. No solo es cantante, también es actriz, ha hecho comedia musical. Bueno, ya le iremos contando de a poquito. Bueno, acá estamos. Quiero dejar un saludo para Flor y para Esteban. Esteban y Flor nos están escuchando desde Caballito, Capital Federal. Señores, mire dónde llegamos. Le mandamos un beso enorme, enorme, enorme, por favor. Mándenos un audio diciéndonos la consigna y para que aparezcan en el sorteo. ¿Qué les parece? ¿Un audio dónde, Robert? Al 1164-00-7047. Ahí pueden mandar los audios para que salgan en el programa o si no, se bajan la app de Vox, Vox FM 102.9. Bueno, para el tema que yo elegí, A mi manera, de Cacho Castaña, que también lo ha cantado María Marta, yo tenía la duda de si era de Elvis o no. Y acá nuestro asistente nos ha confirmado que la música es de un francés y la letra es de Paul Anka. ¡Opa! Y el tema es de 1967. Polanka. Polanka. ¿Vos sabés que yo tengo una... ¿Apareció? No. Yo tengo un amigo que le dicen Polanka. ¿Por qué? Polanka, no sé. Me encantó el remate. Todavía no lo descubrí yo. Che, estamos en vivo, ¿eh? Che, un profesor de inglés para el muchacho, por favor. Estamos en vivo. Y un médico para la gente que se murió de risa en la casa. No te entiendes lo que vos cantás. Estamos en vivo desde noches.informales, ok. Y seguimos con el concurso para que se puedan ganar la cartera. Robert, repasá las preguntas para la gente que se quiere sumar. Dale, la primera pregunta es: ¿quién pintó la última cena? La segunda es: ¿en qué país se encuentra la Torre de Pisa? Y la tercera es: ¿cuál es el país más poblado de la Tierra? Bien. ¿Vos sabés? Yo lo sé. ¿Estamos teniendo ya ella respuesta de jugar esto, Marcelo? Ella también quiere jugar. Vos sabés la respuesta, Marcelo. Marcelo, vos andá tirándome si ya tenés mensajes, respuestas para ir sumando gente, porque esto que dejen los últimos tres números del DNI más la respuesta y esta noche sorteamos el premio. Bueno, Lalito, te hago una pregunta, Lalito. Uh-huh. ¿Sí? Venimos con algunas noticias, ¿te parece? Varias. Para contarles, para empezar, hoy es el Día Internacional del Hombre. ¿Y por qué no se festeja eso? Muy bien. Un aplauso para los hombres. Feliz día para todos. ¡Feliz día, hombre! Sí. Tenemos una dama en la mesa que nos aplaude. Qué genial. Tenemos un día, pero nadie se enteró, ¿no? No, nadie se entera, nadie le da importancia porque el hombre, ¿sí? No le presta atención a esas pelotudes. Bueno, no, pero... Yo creo que es porque nos discriminan. Vos fijate que el Día Internacional del Hombre... ¿Quién recibió regalo de acá? Nadie. A mí ni siquiera me saludaron. Te estoy saludando. Feliz día, Robert. Gracias. Feliz día, Lalo. Feliz día, Juan. Feliz día, chicos. Feliz día, Lisa. Fíjense cuál es la diferencia. Vos, por ejemplo, en el día de la mujer, tenés que llegar a casa y tenés que llegar con algo porque... Flores, chocolates... Mínimo. Como mínimo, si no, no entrás. Es verdad, coincidimos todos, ¿no? Sí. Nosotros pasa desapercibido. Nosotros con una cervecita nos conformamos, pero ni siquiera eso. Igual te podrían decir las esposas, ¿viste? Salgan con sus amigos, vayan a chatear. Yo aprovecho. A los que les guste ir a jugar a la pelota, vayan a jugar a la pelota. Yo aprovecho esto, ¿viste? Que estás hablando ahora, porque justo los chicos del grupo de fútbol. Exacto. Están escuchando el programa. Por favor, vayan a jugar a la pelota, muchachos. Aparte de eso, de que no los saludan por el Día del Hombre, hay muchos del grupo de fútbol de los miércoles que son maltratados por la señora. ¡No! Sí, y... No hay es violencia de género. Entra en violencia de perdón, género. Perdón, eso se lo llama pollera. Que quiere hablar, este... Sí, por favor, comentanos. Tengo que sacar la cara por las mujeres que están acá, nos están dando con un caño. No, pero es verdad, son maltratados. No, ustedes son maltratados porque están saliendo con gente tóxica. Con gente... ¡Opa! Así se presentó Damaris. Hola, ¿cómo están, chicos? Damaris. Fuerte aplauso. Un aplauso. Un aplauso para mí, gracias. Humildad, sí, talento y calidad. Alto caño de voz, Damaris. No, igual todos somos un poco bolleras acá. Y yo soy un poco pantalón también. Viene ahí. Perdón. A mí, cuando mi señora me dice, no salí, ¿sabes qué hago? ¿Qué haces? No salgo. Y está bien, no está salgo. Bien. Pero tengo que decir que yo saludé a mis amigos el Día del Hombre y le tengo un pack de cerveza guardado para mi novio. Bien. Como regalito del Día del Hombre. Eso tendría bien. Que haber traído acá, nena. Oh. Pero es que todavía no lo compré. Ah, mentirosa que no encima. No, lo que pasa es que le dejó arriba de la cama el ticket que es para las 6 cervezas. Entonces vale, vale, lo tiene que ir a buscar mañana. Claro. Sí, pero ya mañana se termina el Día del Hombre. Ah, no tiene sentido tomar mañana. No, bueno, sí, tiene sentido. Tiene sentido el Día del Hombre. El Día de la Mujer no tiene caducidad. Es todos los días. Así yo no. Así no. Es todos los días. Nosotros cumplimos con eso. Lavar los platos, planchar la ropa. No hablo sé, de algo. Ustedes hablen por ustedes. Claro, no. Bueno, a vos no te sucede. Damaris, y si yo te pregunto un hombre en tu vida, ¿quién es ese hombre que decís, este es la imagen paternal o de hombre que yo valoro en mi vida? Ay, figura paternal. No, Dios, porque no tengo Dios. Padre. Qué mala pregunta, ¿sabes qué? Mala malísima. Qué mala pero no pasa nada. Porque... No, pero la pregunta va para todos. No, igual. Va para todos, ¿sabes por qué? Porque tal vez uno no tenga un padre, pero tuvo mucha gente que puede haber sido una figura paterna en mi vida. O sea, también vale. Vale, vos decís que vale. Sí, pero vale. Pero ¿cómo no va a valer? Tengo de, mucha ¿no gente. Le tengo que pegar cuando salimos a la tanda? ¿No? ¿Cómo? No, nada. ¿Cómo? Nada, son para chicos buenos. Guarda el guante. Para vos, Robert. Lisandro, guarda el guante. Ah, me tiro. Para mí, mi figura paterna y muy fuerte siempre fue mi viejo. Siempre, toda la vida. ¿Y un artista? Un artista en general. El de Locomía. Ah, totalmente. Ah, Rumba San Mamagón. No, justamente el que estábamos escuchando hace un ratito, Beto Cuevas. Beto Cuevas. Yo, te juro, hubiese apostado, Roberto, por Pedrito Rico. No. No, está preguntándome a mí, no por vos. Guarda. No, pero por hubiese estás proyectando. No proyectes, no proyectes. Imaginaba a Pedrito Rico. Dije, Pedrito Rico, Camilo VI. No sé por qué. Opa. Qué increíble. ¿Vos, Aldo? No, sin dudas, mi padre y, como dijo ella, Dios. Diego Peretti. Diego Peretti. Sí. Mi doble. ¿Juan? Chicos, ¿les puedo hacer una pregunta? Yo tengo 3 personas. Opa. Mi papá, por supuesto. En realidad 4. Sí, 5. Sumando. Mi papá, mis 2 hijos y mis hermanos. Que son mejores personas que yo, seguro. Eso seguro. Y justo quedó el... Me quedé pensando. ¿Tus 2 hijos, imagen paterna? Y porque ellos me enseñan a ser hombre todos los días de mi vida. Lo enseñan a ser papá. Y eso es importante también. Bien. Ay, qué lindo. ¡Machu! ¿Cómo los maté? No tienen respuesta para eso. Damaris, a vos te pasa lo mismo. No, a mí, yo, imagen paterna, bueno, mi viejo, bueno, lo perdí hace poquito, lo tengo muy presente en mi corazón y en todas las decisiones que yo tomo, y mi hermano, que para mí mi hermano es como un segundo papá, más allá de que por ahí a veces no coincidimos en muchas cosas, también lo tengo como una imagen paterna. Lo del hijo me quedó ahí picando, Juan. No sé, habría que consultarlo con un psicólogo. Bueno, pero te potencia como padre un hijo, porque uno también es un referente para los chicos. Pero no es una imagen paterna tu hijo. No, pero te enseña a ser padre. Y acá es el Día del Hombre. Te enseña a ser mejor hombre y mejor padre. O sea, vino solamente para apuntártelo así. Me está tirando. Yo, así, yo, vos, esto, vos estás esperando la respuesta para volver y no te deja. Esto para el jueves que viene, yo lo voy a analizar. Consigna para el jueves que viene. Lo voy a analizar, sí. Y voy a traer alguna. Una semana para una pregunta, chao. Para alguna. Sí. Alguna y lo que pasa es que somos muy informales. Somos lentos. Es que impresionante. Recontra lentos. ¿Viste a Homero Simpson? Sí. Sí, bueno, 10 veces más lento. Bueno. Tremendo. ¿Viste? Es así. Bueno, ¿qué te parece si volvemos y retomamos? Noticias. Exactamente. Saliendo de esto, ¿no? Un poco. Brasil, tenemos noticia de Brasil. Ahora con la pandemia y todo esto, el turismo y demás, anunció que están abiertos el ingreso a los turistas, obviamente. Van a pedir el certificado de COVID, que no sea de más de 2 semanas. Van a poder ingresar, todo bien, las playas y demás. Pero no va a haber carnaval. Ah, mirá vos. Anunciaron que no va a haber carnaval. Qué bajón, y yo iba a ir a Brasil. Bueno. A la calle Brasil. Claro, iba a decir eso. Lo van a pasar para junio, julio, si es que la vacuna ya está aprobada. Y bueno, y si es efectiva. De lo contrario, no va a haber carnaval, así que playa tenemos. Bien ahí. Bueno, yo tengo otra noticia acá. Mira, dice, un hombre quedó atrapado dentro de un poste de luz cuando intentaba recuperar el celular. O sea, ¿qué cosa te puede llegar a pasar peor que eso? ¿Me puedes explicar? Yo te digo, yo dejo el celular ahí, listo. Pero vos, ¿cómo? ¿Por qué no viste la foto? ¡Era buenísima! Ay, yo quiero ver esa foto, perdón. ¿Cómo adentro de un...? Repetí la... Quedó titular. Atrapado dentro de un poste de luz cuando intentaba recuperar el celular. Pero era muy flaco el tipo, ¿cómo dentro de un poste? Yo no, solamente la foto decía las piernitas para afuera. Tenía las piernitas para afuera. A mí me preocupa, ¿qué cosas tendría en el celular como para que hagas eso? ¿Pero quedó sentado en el poste de luz o adentro? No, quedó adentro y las piernas para afuera saliendo. Ah, bueno. ¿Cosas muy importantes tendría en el celular? Me supongo que sí. Y lo que pasa es que ahora lo que salen de plata los celulares, capaz que tenía un iPhone de $100,000. No sé cuánto están los iPhone, pero... $100,000 es un poquito elevado. Y no sé, ya no sé cuándo sale un iPhone. ¿No? Era un Nokia 1100 el que tenía. Y puede ser. Acá tengo una noticia. Hallan el busto de un antiguo dios griego en una alcantarilla de Atenas. Durante trabajos de excavación... En la capital griega fue hallado un busto de un dios de la mitología griega llamado Hermes. El Ministerio de Cultura corroboró su antigüedad y dicen que acá explicaron la razón por qué estaba en la alcantarilla. ¿Por qué iba a estar en la alcantarilla? Y nadie lo quería, lo tiraron. Lo tiraron ahí porque... Ah, ¿sabes qué? Este dios no me gusta. Toma. Descartalo. Toma. Encima la del siglo 3 antes de Cristo. Y o se sea, ve que no le gustó. No le gustó. No le gustó. Cuac. Bueno, tengo una más. Espero pronunciarlo bien porque esta noche vengo. Un actor muy conocido en Hollywood. George Clooney. ¿Lo tiene a George Clooney? ¿Por qué hablas así? Porque tiene una papa. Regaló $1,000,000 a cada uno de sus amigos. Por ende, tiene 14 amigos. Despacio, cerebrito. ¿Por qué dirás vos? ¿Por qué dirás vos le regaló $1,000,000 a cada uno por bancarlo en todos los momentos difíciles? No creo que le dé la cabeza para otra cosa. Es muy bueno. Es muy bueno. Así que si ganás. Es muy generoso. Yo la verdad... ¿Cuántos millones me darían ustedes por mi amistad? Yo creo que si yo me ganara el Kini, que lo juego todos los miércoles y los sábados... Ahí está. Y quiero ganar. A vos sos una de las personas que te daría por lo menos el cartón. 2 millones de pesos te daría. ¡Qué grande! Ahí está, esa es la actitud. Quiero que lo ganes. Yo también entro ahí en ese combo. No tanto, vamos a ser sinceros. Por ahí te daría una mano, ¿viste? Con $100. No, por ahí te daría una mano. No sé si regalarte 2 millones, pero te daría una mano. Siempre a los amigos siempre hay que ayudarlo. Cuando uno está en la buena hay que ayudarlo. Y cuando un amigo que ayudó en las malas, hay que ayudarlo más todavía. ¡Aguanté! ¿O no? ¿Ustedes qué opinan? Me parece perfecto. Sí, yo les daría 1,000,000 a cada uno. Creo que se merecen 1,000,000 cada uno. Un poco más también. Por eso yo dije 2, ¿viste? Entonces empecé a jugar de dólar. Yo decía de dólar, vos dijiste de peso. Bueno, después te paso mi CBU, Ya te gané. No, pero en cosas. Si fuera millonario. En el Kinesis te pagan en peso. Bueno, pero, digo. Cambialo. Convertilo. Convertilo. Casa de cambio hay un montón, te digo. Bueno, ¿qué otra noticia tenemos? Acá tengo una, mirá. Intentó asaltar una tienda a mano armada, pero el cajero lo ahuyentó solamente mirándolo a los ojos. Ese es mi papá. El cajero de ese lugar era mi viejo. ¿Me puedes explicar cómo es eso? Mi viejo se sentaba en la mesa. ¡Y mamá! Gratano. Ah, no. Tenía una mirada fuerte. Como la que tiene Lalo ahora. Lalo tiene una mirada fuerte, una pera fuerte y una nariz fuerte. Como que tiene todo. El combo. Mientras no tengo olor fuerte, me puse Rexona. ¿Estoy bien? No, Lalo creo que lo único puede... Puede amedrentar a alguien si le dice te estornudo. Oh. O estoy resfriado. Estudio. Si está resfriado y más con el tema del COVID. Sí, no, se acaba muriendo. Lo ya mato fue. A todo, olvídate. No, yo cuando salió lo del COVID dije, listo, Lalo está muerto. Ah, claro, porque porque vos tuviste. Claro, lo tuve. Y acá estoy, en pie. Yo no voy a hacer el chiste fácil ahí, porque lo tengo en la boca, pero no lo voy a hacer. Largalo, largalo, dale, dale, dale. Cruzarlo. O sea, tuvo el bicho adentro. Lo dijiste vos que lo conocés mucho. Sí. Igualmente, para los que no me conocen, esta cara siempre fue así, no, es, no fue por el COVID, Reloj, siempre tuve esta cara así, despareja. No, no, pero te queda bien, boludo. Sí, ¿no? Te queda bien. No, tiene facha, tiene facha. A ver, vamos a nombrar. Móstralo, móstralo, móstralo. Ojo que los narigones garpan, ¿eh? Sí. Las mujeres lo siguen mucho. Pregúntale a Sandro, si no. No, no le podemos preguntar porque no me va a contestar. Sí, bueno. Yo le preguntaría, pero... Por ahí te mando una señal del cielo. Claro. Y claro. Sería buenísimo. Estaría bueno, pero bueno, se complicó. Bueno, yo tengo una noticia que es, en Madagascar, el ejército entrega gratis a domicilios una poción contra el COVID. Ajá, ¿ya la tienen allá? A la pipeta. Ajá. Que los pingüinos te la entregan. Es un, a ver, claro. Es un té. Chiquitos y gorditos. Chiquitos y gorditos. Que supuestamente levanta el sistema inmunológico de la persona, entonces se los lo reparte el ejército. O sea, el ejército te reparte. También escuché que el enjuague bucal mata el virus. Cada cosa que se escucha. La verdad que se escuchan muchas cosas. Hay una periodista argentina que tomó ácido clorhídrico, ¿no? Ah, Viviana... Sí, que la canosa, pobre, sí, y bueno. Viviana boluda, o sea. Y después se murieron dos o tres personas tomando eso, ¿viste? Pero bueno, es difícil. A mí me tocaron todas las noticias buenas, ¿eh? A ver, ¿qué otra noticia tenés? Inauguran en Turkmenistán. Una estatua gigante de oro en honor a un perro. ¡Mamá! A la Bay. No me pudieron dar otra noticia. Yo te voy a preguntar, ¿dónde lo encontraron? En Turkmenistán. Wow. Para mí te metieron el perro ahí. Y si te digo cómo se llama el presidente de ese país. A ver, decime, por favor. Gurbanguly Berdimuhamedovic. Fuá, salió re bien. No, estuvieron bien. Gracias por darme las noticias lindas. Es que somos recopados. Es que somos recopados, no te das una idea. Igual muy bien leyendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bien. Mirá, acá te pasó otra. No la quiero decir yo. Decila, por favor. Insólito. Amenazan a dos niños por jugar en su conjunto residencial en Bogotá. ¿Ah? Porque sacó noticias de todas partes, chicos. Claro, son noticias mundiales. Exacto. Pero no. Explícame. Un caso de intolerancia. Vivieron dos familias en el barrio Salitre de la localidad de Suba. Cuando dos amigos menores de edad, de 9 y 11 años, niña y niño respectivamente, decidieron jugar en el parque dentro del conjunto residencial donde habitan unos vecinos molestos. Optó por enviar un escrito en tono amenazante a una de las familias. Yo digo, ¿de dónde saca estas noticias el pibe este? De todas partes, papá. Mira, acá, un perro tigre camina por las calles de la ciudad china. O sea, ¿qué harías si vos estás caminando por el medio de la plaza y te aparece un perro tigre en el medio de la plaza? ¡Está hablando de un perro! Es que nunca vi un perro tigre. Yo creo que lo trataría de acariciar y me voy sin brazo. A mí se me han aparecido gatos voladores, pero... No. ¿Qué andabas masticando? Claro. Seguimos hablando de animales, ¿no? Claro. Bueno, voy con una noticia más seria que esta nos va a identificar a todos. Decime. Que hoy estamos haciendo radio. Héctor Larrea, que todos los debemos conocer, sí, anunció que se va a retirar de los medios tras 60 años de carrera. Un genio, programas muy reconocidos como Rapidísimo, programas televisivos para la familia. Se nos retira un grande. Bueno, pero llega un tiempo donde uno ya quiere descansar. Me parece a mí. Ya, es más o menos las 3 de la mañana. Sí, a esa hora está re bien. Y ahora está complicado, ¿viste? Con esto, yo por ejemplo, no me puedo dormir temprano. Siempre me duermo tarde. Bueno. Acá tengo otra noticia. Dice, conduce ebria por las vías del tren por más de un kilómetro en España. Yo no sé si estaba ebria entonces la chica, porque digo... Una vecina de Málaga circuló por las vías del tren Durante un kilómetro le hicieron la alcoholemia. Daba el triple de lo permitido. ¿Cómo, cómo? Apa, estaba, pero estaba full. Estaba full. Se confirmó, se confirmó. Bueno, bien. Tenemos un montón de noticias locas, pero también tuvimos fútbol en la semana. Hubo una fecha de eliminatorias. Se está jugando un partido en este momento. Está jugando Racing. Porque arranca también la liga, sigue, se sigue jugando. Marcelo, ¿tenés una cortina musical deportiva ahí? Como para levantar esto. Yo lo que te quiero decir, Aldo, no vas a empezar a pelearme de vuelta como el otro día por las opiniones futbolísticas. Ya todos sabemos que se complica bastante para la selección. Ahora tenemos que jugar con Uruguay y con Brasil a la vuelta, ¿eh? Brasil lo veo más jodido. Uruguay viene de perder. No es el ¿Lo viste al partido vos entre Uruguay y Brasil? Sí, el resumen, el resumen. Yo lo vi completo y vos sabés que... No se merecía perder no por merecía esa diferencia. Estoy de acuerdo, sí. Uruguay, Chicos, vamos con un poquito de... Díganme, por favor, creo que jugó Argentina... Te digo los resultados, te los tiro así al pie. Tíramelos rápido y después... Ecuador, que viene de ganar dos partidos, ganó 6-1 a Colombia, un gran equipo. 6-1, sí, un partido de metegol. Argentina ganó 2-0 bien a Perú. Bien. Venezuela dio la nota ahí, le ganó 2-1 a Chile, bien sí. Por Venezuela. Y Paraguay empató 2-2 con Bolivia, que no puede ganar un partido, pobre... Paraguay y Brasil, bueno, como decíamos, le ganó 2-0 a Uruguay. Ahora vieron qué loco, ¿no? Porque Argentina le gana a Ecuador en la primera fecha y Ecuador es el equipo sensación. ¿Se acuerdan cuando ganó Argentina que los periodistas decían que Argentina no le había ganado a nadie? Y ahora resulta que Ecuador le está ganando a todos. Pero no se mereció perder con Argentina. No, por eso te un digo. Un empate, ¿viste? Mínimo se tendría es que haber llevado. Que... Está muy pareja las eliminatorias. Uruguay le sacó un empate a Argentina y empató con Bolivia. O sea que Bolivia remontó del partido contra Argentina, que perdió. Igual está muy parejo, muy parejo. Muy parejo, y yo me sacaría el sombrero con el señor Gustavo Alfaro, ya que todos los periodistas o lo critican porque es un técnico defensivo. Y todos los partidos que ganó, lo ganó por diferencia de gol. Ganó en Bolivia. Sí, sí, sí. No, yo, ¿estás de acuerdo con eso? Que viene metiendo muchos goles. Yo equipo. Lo respeto, por algo fue entrenador de Boca. Llegó a semifinales de Copa Libertadores, salió campeón con Boca. Exactamente. No, con San Lorenzo también. No es un técnico para despreciar. Ni para. Yo no lo condicionaría con decir que es un mal técnico. Hay mucha gente que se fue de mambo, creo, con la última etapa en Boca, que bueno, no sacó malos resultados. Bueno, bien. Yo tengo una noticia. Hoy es 19 del 11, a pesar de ser el Día del Hombre. También es el día de la Mujer Emprendedora. Así que vamos a saludar a todas las mujeres emprendedoras en esta noche. En especial a Camila, que es, bueno, es justamente una de las fundadoras de Carpe Diem. Y vamos a recordar el sorteo de esta noche. ¿Te parece, Lalo? Totalmente. Tenemos una cartera hermosa que la muestro acá, que estamos en vivo en Instagram. Chicas, miren cuánto brillo, cuánto glamour. Es una mochila. Entrenar, es una mochila. Mochila. Yo soy medio bruto, ¿viste, hombre? Es una mochilita. Y bueno, linda. ¿Y cómo podemos participar para el sorteo? Y bueno, obviamente mandando un mensaje de audio al WhatsApp de la radio, que es 1164-00-7047, o ingresando a la página de Noches Informales OK. Bueno, recordamos las preguntas. La primera es... ¿Quién pintó la última cena? La segunda es, ¿en qué país se encuentra la Torre de Pisa? Y la tercera es, ¿cuál es el país más poblado de la Tierra? Ahí vamos. Yo la sé. ¿Vos la sabés? Sí, pero no puedo. ¿Vos la sabés? Sí, pero no la digas. ¿Puedo jugar? Obviamente. No la digas al aire. No las voy a decir al aire. Pero estaría bueno que las mandes en un mensaje. Listo, ya estoy mandando. Por audio. Lisa, ¿tenemos un número de teléfono que quieras decir? No lo sé. Pará, hay un cartel enorme. Ahora lo vi. 11-64-00-7047. Ahí nos pueden mandar un audio. WhatsApp, audio, escrito, lo que sea. videos. ¿Hubo videos de WhatsApp en la semana? Repite el número, por favor, Lisa. No, no, me parece que no hubo videos. Pero estamos subiendo todo lo que hacemos a nuestra página de Instagram, que es, Aldo, noches.informalesok. ¿Y cuál es la página de Carpe Diem? ¿La tenés anotada ahí? Sí, por supuesto. Guión bajo Carpe Diem, guión bajo ok. Le costó esta vez, ¿eh? Le costó. Che, chicos, saben que yo quiero escuchar hoy un tema. A ver. ¿Sí? Quiero ir a una tanda musical ahora con un tema de Robin Williams. ¿Puede ser? ¿Sí? Dale. ¿Y después con qué volvemos? Así la gente ya sabe. Y no, después volvemos con la entrevista. Tenemos una entrevista bárbara. Le vamos a hacer preguntas de todo. Espero que las responda o no se vaya y no se enoje. Aparte, les puedo tirar una data. Decime. A ver. ¿Se acuerdan el emprendimiento que quedó, que todavía no definimos qué es lo que vamos a hacer? La señorita fue jurado del Canta Varela. ¡Opa! Entonces nos va a cantar, ¿no? Solo por supuesto, entrevista. Nos va a cantar. Sí. Nos va a cantar, voy a ladrar un poco el Día del Hombre. Ah. No, no digas eso. Una no canción eso. Para los hombres. ¡Mentiroso! Fue jurado, es más. Puede cantar un tema Aldo y evaluarlo también. No, mejor lo dejamos eso para otra vez. Pero seguramente venimos con algo muy bueno que quiero que lo describa acá mi amigo Lisandro, por favor. Vamos a hacer una especie de concurso buscando la voz de Noches Informales. Me encanta. ¿Le gusta acá en la radio? Acá en la radio. La voz informal. Con voces... de distintas clases, ¿viste? De distintas tonalidades. Y la gente va a elegir en base a lo que escucha. Porque, ¿viste? Cuando vos vas a ver un cantante, elegís el cantante por la imagen, por lo que vende en el show. Claro, y todo por eso. Mis ojos celestes, porque soy rubio, porque claro, por Ricky Martin. Yo te veo a vos, Robert, y la y verdad se me aflojó el calzoncillo. No sé por yo qué. Lo sabía. Gana sin cantar, Robert. No, claro, es así. Claro. Tipo facha. Pero bueno, está buena la idea, así que invitamos a los talentos que quieran participar. Mi amigo. ya tengo varios participantes anotados, así que invitamos a los que quieran anotarse para participar, que se comuniquen conmigo por Instagram, pueden por Instagram @lisandroshow o por Facebook Lisandro Tosi con doble S. Es el Facebook, se comunican por privado y bueno, les vamos comentando cómo es. Va a haber premios, va a haber devoluciones también, porque por ahí traemos algún jurado también, como para darles una mano. Sí, sí, y la gente va a votar y va a votar mediante lo que escucha. ¿Puede poner un puntaje, si no me equivoco? No, en realidad puntaje no, el voto. Directamente mandan un WhatsApp, mi voto es para tal participante, van a venir de a dos. Obvio que uno va a continuar para la final y el otro se quedará. ¿Habrá un repechaje? Puede ser. Estaría bueno, para que nadie se quede afuera. Estaría bueno un repechaje. Sigan teniendo esperanza. Me encanta. Es que todos son muy buenos. Yo los que conozco de los Canta Varela que hiciste en su momento antes de la pandemia, era uno mejor que el otro. Imposible. Era muy difícil elegir uno. Es más, en la pandemia el mejor concurso que organicé de todos los que hice... fue el último que nos trabó la pandemia. Te juro que se iba a complicar mucho elegir a uno porque había 30 anotados y de los 30, 25 eran de muy buen nivel. Bueno, chicos, ¿le parece si vamos un tema? Quiero saludar a todos los chicos de Instagram que están conectados. Sí, le mando un saludo grande a Franco Olmedo, que está ahí siempre para nosotros. A Violet también la vi, que mandó saludos, dice, se ven divino. También, una genia. Bueno, vamos a un tema, ¿les parece? Quiero escuchar a Robin Williams. ¿Les parece? Me encanta. Dale, vamos con eso. Noches Informales, todos los jueves en Vox FM. Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Babylon back in business. Can I get a witness?

my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. Las noches de Vox son informales. Thank you. Los jueves de 21 a 0 horas, las noches de box son informales. Sí, noches informales. Un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches informales, todos los jueves en Vox FM. Noches informales. Con Noches Informales por Radio Vox 102.9 de volvimos. Quilmes al mundo, che. Volvimos acá, estamos por picar algo. Tengo un rico fantasma. Acá estamos y bueno, lo prometido está por llegar. Ya tenemos acá la artista preparada, ya dio las pistas, todo para cantar. Bueno, pero ¿sabes qué? Presentala. Ponémela el tema arriba, bien arriba. Levantame el tema y presentame todo, ¿eh? Así. Te la presento bien arriba. Sí, bien. Como se bien lo arriba, presentada. Como se lo merece ella. Sí, ahí. Ella es actriz. Ella es cantante. Ella es locutora. Profesora de canto. Es profesora de canto. Ella es buena onda. Ella es un orgullo de Zona Sur, de la gente del conurbano. Ella es un talento varelense. Con ustedes, sí, Lisandro. La voz más linda de Florencio Varela. La voz más linda de Florencio Varela, dice. Vamos todavía. ¡Esa es la voz! ¡Aguanta! Es un talento varelense porque ha integrado un elenco de lujo de la Casa de la Cultura de Florencio Varela. La he ido a ver como un espectador en platea. Y hoy tengo el orgullo de decirles que está sentada acá en la mesa de Noches Informales, en Radio Vox, con todos ustedes, la señorita Damaris. ¡Bravo! Gracias, gracias. ¡Qué presentación! Impresionante. No. Se me piantó un lagrimón. Buenas noches. Excepto cuando me dijo, está sentado. Uy, Dios mío, bien. Venía con sorpresa. Puede fallar. Era lícita. Sí, a tu Sam. Como dice mi tatuaje, nada puede malir sal, ¿eh? Nada no, puede, ¿qué? No. Repetime eso. Nada puede malir sal. Claro, no. Es muy Simpson. Es que hoy Aldo está muy cansado, entonces eso hace que se produzcan errores. Ahí está. Es la bueno, podríamos decir que sos la primer mujer que se sienta en la mesa, por eso es como que sí, honor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, estoy llena de orgullo, esto es increíble, es hermoso, cómo suena, cómo se ve, la buena onda que tienen, la información que dan. Bueno, la verdad estoy muy, muy contenta de estar aquí. ¿Sabés que me doy cuenta? Son mentirosas. ¿Querés ir a tomar algo? No, chicos, hay buena onda, posta. Te dejó, si no, sí, pero la información tampoco. La dejamos ahí. Paren, más mentirosos que ustedes empezaron a decirse que se iban a regalar $1,000,000. Vamos a hacerlo. Bueno, ahí estamos. Ya estamos allá arriba, ahora ya bajamos. Bueno. Claro, yo les regalo 10 pesos si quieren a cada uno, más de eso no. Pero no me compro ni dos chicles con es lo que hay, es lo que hay. Dos billetes de 5. Está complicado. Yo lo que digo es que hubo acusaciones en la semana de videos que aparecieron filtrados donde piden que Roberto pague lo que debe. Sí, lo vamos a colgar en Instagram en cualquier momento. Bueno, chicos, es lo que hay. A veces uno... Sí, que está a ver acá y... A mí siempre me dijeron, lo importante es el deber. Así que yo le debo a todo el mundo. Ay, muy bueno. Yo lo que sí puedo dar fe es que Roberto no discrimina. Es un trabajador de la vida. Ah, muy bien, muy bien. Y bueno, hay que llegar a fin de mes. Es sí, lo que hay. Totalmente. Y si nos cuenta algo de ella... Dale, sí. Robert. Estaría bueno preguntarte, ya que te tengo acá, ¿cómo empezó toda tu carrera? ¿Cuándo fue el clic que te dijo, yo quiero hacer esto? Bueno, primeramente tengo que empezar cuando yo era chiquitita. Soy hija de cantantes, mi papá es cantante lírico, o sea, mi papá cuando lo tenía era cantante lírico. Y mi madre también es cantante de la parte eclesiástica, todo lo que es la iglesia, todo lo que es de Dios, ¿no? De ahí empezó todo, cuando era chiquita grabé un par de CDs. Luego de eso empecé a incursionar en la música, en la parte de la iglesia, y después me dije, ¿por qué no en la música romántica, en la música que está fuera del ámbito eclesiástico? Entonces me presenté a un casting, que es desde ahí donde empezó todo, y fui a acompañar a una amiga, aunque vos no lo creas. No fui a presentarme yo como artista. Así que acompañé a mi amiga y yo fui pasando las etapas y mi amiga se quedó en el camino, me siguió apoyando mi amiga, pero no era la idea principal. Y después quedé en los talentos de Varela de forma permanente. Y ahí te convertiste en la estrella rutilante que sos hoy. No sé si me convertí en la estrella, pero fui formándome. Tuve grandes profesores, los primeros que tuve fueron, no sé si los conocen, a Pepe Cibrián, Ángel Mahler, también Damián Mahler, que es, para mí son referentes. Tuve también la participación de la profesora de canto Adriana Rola, que también es del staff de Drácula, del staff de Mahler. Tuve la oportunidad de poder aprender mucho de ella. Mi profesora de canto particular, o sea, en la vida, es Mónica Puente, desde la que ya siempre le digo muchísimas gracias. Y nada, fui aprendiendo de mis compañeros, fui acompañando a todo este elenco increíble y creciendo de a poquito. En todo el género musical, ¿cuál es el género que a vos te marca? ¿Cuál es el género que a vos te gusta cantar? Lo que más me gusta cantar es comedia musical. Es lo que me apasiona, me encanta. También tengo un fuerte vínculo con la música lírica, que es donde yo estudio, de hecho. Tenés una muy linda voz. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Cantar? ¿Te gusta más la locución? ¿Te gusta más actuar? O sea, tenés un montón de estados en lo que es... ¿Qué es lo que más te llama la atención? Son como amores distintos. ¿Viste cuando vos tenés una familia, que tenés un marido, tenés hijos, tenés tus mascotas? Bueno, para mí el mundo artístico es como tener una gran familia. Es donde tengo a mi marido, donde tengo a mis hijos. Bueno, la actuación, la locución, el canto, el teatro. Para mí son todos mis amores. Los amo por igual. Es como no puedo elegir en uno. Me quedo con todos. Y afuera de todo este círculo, ¿sí? Aparte de eso, ¿te gusta otra cosa? ¿En el sentido hobby? Sí, se podría decir, porque vos trabajás en esto. Sí, en realidad mi mundo es la música. Siempre fue la música mi mundo, no tuve otro. Pero te puedo decir que también me gusta pintar, no tiene nada que ver, pero... Por eso mismo. Me gusta pintar, me gusta hacer cosas con las manos, y eso son horribles. ¡Apa! Eso viene para más tarde, lo dejamos. Lisandro estaba totalmente colgado y levantó la cabeza. Perdón, pero eso después lo va a tratar el doctor. Sí, el doctor lo tiene que tratar. No, eso. Obviamente. Te hago otra pregunta. Cuéntame, sí. ¿Cuáles serían los tres adjetivos que describen tu personalidad? Loca, básicamente, en la primera, sí. Bueno, ¿para qué lo anoto? Loca, tóxica. No, tóxica no. Lo borramos. Va a sonar un poco raro, pero puedo decir amorosa. Me gusta, soy muy querendona con la gente. Muy abierta a las relaciones personales e impersonales. Amigable. Dije amigable, Lisandro. Me mira con una cara como diciendo, te pusiste al horno sola. Es que yo los conozco, estos tres sátrapas. No le iba a decir nada a la entrevista. No tan amigable. Ahora. Amigable, pero... Ahora no, después. Amigable, no regalada. Muy amigable, amistosa, y supongo que divertida, porque me gusta divertirme todo el tiempo. Sí, se nota, viste, en lo que sea que pegamos hago. Onda con todo. Sí, sí. Y si yo te pregunto, ¿qué es lo mejor de vos y lo peor de vos? Lo mejor de mí, que siempre trato de sacar algo positivo de cualquier experiencia que yo tenga, tanto en radio, en música, en la vida, con las personas. Y lo peor de mí, cuando me fallan, tal vez me cuesta perdonar un poquito. Soy ligeramente rencorosa. ¿Cuál es tu mayor logro? Mi mayor logro, es una pregunta un poco amplia. A ver, especificame, a ver. Y en la música, en tu lo que vos decís que también es tu pasión y tu trabajo al mismo tiempo. Bueno, mi mayor logro, ¿podría nombrar dos cuestiones? Por supuesto. Bueno, la primera es haber enseñado a alumnos de canto a tener una experiencia con la música personal en donde ellos se hayan forjado una carrera a raíz de la base que les di. por primera instancia. Y segundo, haber cumplido un sueño de haber cantado con Damián Mahler y con Ángel Mahler, que para mí son íconos de la... Bueno, para mí, para el mundo, obviamente. Son íconos de la comedia musical y haber podido interpretar sus temas para mí es un honor y un logro en lo personal. Te hago una pregunta yo que va en conjunto con esto. Uno de los logros que has tenido, yo lo vi, lo presencié. Sí. Y fue una maravilla, increíble. Era como mágico que en Varela hubiese semejante obra de tal magnitud, vestuario, puesta en escena, sonido. No es por exagerar, pero ¿cuánta gente es, más o menos... No se cortaban tickets porque era gratuito. Era gratuito. Siempre ¿cuántos espectadores tenías más o menos en cada obra? Y en cada obra había más de, creo que 3.500 espectadores por función, dependiendo de la obra. ¿Están escuchando esto? 3.500 espectadores. En los últimos espectáculos que dimos, solamente se dejaban entrar hasta 800 personas por espectáculo. Porque si no la gente estaba muy aglomerada y una locura. El calor y demás era grande. Pero la verdad sí, muchísima gente. ¿Te puedo confesar algo? Contame. ¿Cómo es que se dice? Se me fue el nombre, como un casting cuando estaban buscando talento. Sí, un casting. Se hizo el casting. No sé si casting, era como... Bueno, yo me presenté. ¡No me digas! Bueno, entonces vos sabés lo que fue eso. Yo tenía el número 480 y pico... Y acá estoy en la radio, como verán. Hola, ¿y vos qué número tenías, Lalo? ¿Qué número tenías? Infinito. Número infinito. Bueno, yo también me presenté a ese casting. Bueno, ya confesión. Oh, my God. Sí, pero vos te presentaste en el primero. Claro, y en el segundo también. No, pero en el primer casting con César. No, en el segundo casting. En el segundo, bueno. Sí. Yo creo que me presenté en el segundo, me parece. ¿Con César también? ¿Con no, César. No, César, César. César es mi tío, César Tosi. Un gran compañero. Artista, le mandamos un beso a César Tosi. Tanguero. Un tanguero tremendo. Sí. Bueno, cuando se presentaron la primera vez, ¿no los hicieron bailar, actuar, todo lo que... Yo me presenté en la segunda y yo tuve que cantar, tuve que bailar y tuve que actuar. Claro. Y Aldo, vos bailaste. No, también. Y ahí quedé afuera. No, pero aparte... es raro que haya quedado afuera con el pasito que tiene él, el movimiento del pie. Vos imaginate cuando me hicieron bailar a mí. No, no. Y nosotros dos, te imaginas. Yo no sé si bailabas o rodabas, Lisa. Siempre me están discriminando por lo mismo. Ay, no te puedo creer. Ya voy a adelgazar. No hay drama. Amigo, yo ruedo con vos. Quedá tranquilo. Yo te voy a decir algo. El INADI en cualquier momento va a tomar acciones. Opa. Estoy seguro que sí. Opa, guarda que hay palo. iba a decir otra cosa, pero no importa. Lo dejamos ahí. ¿Alguna vez trataste mal a alguien? ¿Te arrepentís de eso? Que te hayas arrepentido, que te hayas tratado mal y que te arrepentiste. Es muy raro que yo trate mal a alguien. Pero si en algún momento me habré enojado, habrá sido por algo muy justificado. Sufrí violencia de género, inclusive. Y no traté mal a esa persona, imagínate. Apa. Un tema. Todo un tema. Todo un tema. Bueno, ¿qué cambiarías de tu físico? Todo. era la pregunta que tenía. Ya la tenía anotada. Al mango. No. Calculo. Bueno, lo que todos nos haríamos, todas las mujeres. Creo que todas. Pero yo en lo personal, si pudiera... Aldo cambiaría su nariz. Supera. Su forma de bailar. ¿Qué? Vos sabés que no, mi forma de bailar puede ser, pero la nariz y la pera me gusta porque me hace juego con otra cosa. Esa. Larga en mí. Las piernas. ¿La personalidad? La lengua. Hablo mucho. Me gustaría que le dé la cabeza para otra cosa. Mira, yo le voy a decir algo. Hay un dicho que me lo enseñó mi abuela. ¿Qué te dijo tu... El que mucho habla... ¿Cómo? Eso es verdad, Así opa. Ese es como el que mucho... Perdón, ruido. Ya te tocó alguno de esos. Mucho ruido, pocas nueces. ¿Viste? Como ave que vuela, churrasco de croto, obvio. Parece el chavo ya. No, ese no era el Chapulín Colorado. El Chapulín Colorado. No le salía un refrán. Ahí está. Y no, yo creo que todas las mujeres cambiarían alguna que otra cosita. Yo por ahí me sacaría más de lo que me pondría. Yo diría eso. Lo que no te tenés que sacar es la voz. No, la voz no. Creo ese que lo... talento que te dio. Eso crees lo Dios, por favor. Ah, esperá. Tiraste que empezaste a cantar música cristiana. Música cristiana, sí. En una iglesia. Desde chica, sí. ¿Chica cuánto? ¿12? No, desde el año y medio estuve en mi primer estudio de grabación, donde yo grabé mis primeras palabritas en la canción de mi papá. Año y medio. Recién y está en internet. Sí, y está en internet. A los 3 años estuve en el primer coro, y está todo en internet, todo lo que hablo está en internet, chicos. Hay prueba de esto. La mayoría de la gente me mira diciendo, esta piba está chamullando. Y no, y a los 7 años grabé mi primer cancioncita ¿Cuál, sola. ¿Cuál? Quiero saberla, ¿cuál era? Se llamaba Canto de Pajarito. Wow. Genial. Yo me quedé con estadio. ¿En serio? Igual canté en estadios también, están. No. Por eso me quedé. Me quedé en estadios. Y canté de chiquitita. Y sí, canté en estadios. Gracias a Dios tuve la oportunidad de también cantar en el Luna Park. No estoy mintiendo. Está todo en internet. Recordando la consigna del día. ¿Cuál es la canción que más te marcó y por qué? Ay, la canción que más me marcó en mi vida fue... Bueno... Show Must Go On de Queen. De hecho, la tengo tatuada en mi brazo. Sí. Yo no entiendo inglés, me. El Show Must Go On significa el show debe continuar. Total. Me marcó mucho esta canción por un hecho de que mi vida no fue fácil, digamos. Pasé muchas cuestiones bastante fuertes, tanto como violencia de género, una pérdida de figura paterna, bueno, muchas cuestiones horribles que no vale la pena mencionar, pero la cuestión es que siempre yo tuve que subirme a un escenario y cantar, a veces después de una situación muy fea, o a veces teniendo pérdidas de amigos, perdiendo muchas cuestiones, inclusive de salud, tuve que subirme al escenario y decir, el espectáculo debe continuar. Tuve que secar mis lágrimas y tuve que cantar una canción a veces totalmente alejado de lo que era mi realidad. Pero lo hice. Bueno, creo que es eso lo mejor. Yo felicito por el temperamento, por la fuerza, la voluntad que le pones. Y bueno, el show debe continuar. Yo te diría que debe empezar, porque ya te conocimos un montón. Y sí. Estamos todos desesperados por conocer esa voz. Exactamente. Estamos mirándonos. Perdonen si sale medio raro, ustedes me dicen... No, porque ojalá que salga bien. Disfrútalo, vos. Vamos a cantar Derroche, a ver si tira el señor director de la cabina. El señor Marcelo. El señor Marcelo. Díganle Marce, porque dice Marcelo y. No, todo el mundo va a hacer el chiste. No, pero no, qué mente. Ponemos play y así suena. Con ustedes, la invitada de la noche, la señorita Damaris. Reloj de cuerda suspendido, el teléfono desconectado, en una mesa 2 copas de vino y a la noche se le fue la mano. Una luz rosada imaginamos. Comenzamos por probar el vino, con mirarnos todo lo dijimos, y a la noche se le fue la mano. Si pudiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera en ti. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Que no cabe esta noche ni esta luna de abril, para entrar en el cielo no es preciso morir. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. los dos irracionales que se iban a morir mañana. Derrochamos, no importaba nada, las reservas de dos manantiales. Parecíamos dos irracionales que se iban a morir mañana. Si pudiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera en mí. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Que no acabe esta noche ni esta luna de abril, para entrar en el cielo no es preciso morir. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, nuestra ruta de amor se convierte en ternura. Besos, ternura, gracias, gracias. Eso fue como para calentar un poquito. Para por calentar Dios. Un poquito. Me encantó, ¿eh? Me encantó. ¿Qué voz? Se pusieron a bailar todos afuera. Piel de tenemos, pozo. Tenemos un señor que está haciendo la picada ahí. No, yo lo vi. Un abrazo a Hernán. Estaba bailando entre el jamón y el queso. En un momento me emocioné porque vi los movimientos pélvicos de acá de... De Aldo. De Aldo. Hacía tiempo que no veía ese movimiento, ese swing. Muy sexy. Me emocionó. Se me cayó una lágrima. No sé si muy sexy. Muy lindo. Yo soy muy mujer lindo. Y dije que sexy es sexy, ¿eh? Bueno. Opa. Opa. Y yo digo que es hombre, y sexy. Que moví la cabeza nomás. ¿Y a mí qué? Si es no, no. Pelvis. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. No, excelente. Se te nota, es justamente lo que dijiste, que es para calentar. Y se te nota que estabas... ¿Qué quieres decir con eso? No entendí. Que, sí. No entendí. Yo tampoco entendí. No sea en doble sentido. Que está calentando garganta recién. Sí, recién. Sí, sí, sí. Vos fíjate que subió una parte y nos quedamos todos. Nada. Sí, sí, sí. Sí, nos quedamos. Está usando media. Si él tira 7000 vueltas al motor, para los fierreros viene a 2000, 2500. Imagínate que ni a la mitad llegó. Olvídate. Yo le pido uno más. Uno más y vamos a una tanda con él, con un tema de ella. Dale, dale. No, pará, que tengo... ¿Sí? A ver, vamos a hacer un multiple choice. Sí, se podría decir un sí, un no a cada respuesta. No es necesario. Sí. Pero la quiero escuchar cantar antes. ¿Un temita más puede ser? Sí, totalmente, por supuesto. ¿Yo puedo pedir algo? A ver, ¿qué querías pedir? Igual yo voy a cantar. ¿Sabés lo que te voy a pedir? Ay, guarda. Vos ya vas a pedir un tema complicado. No, yo sé que vas a pedir. Whitney Houston es lo mínimo que te puedo. Whitney Houston. Sí, yo sabía. Vos sabés que me gusta eso. ¿Qué? No sé si estaría para un Whitney. ¿Que sabe lo que te gusta? Sí, porque es una amiga. ¿Me estás engañando? ¿Eh? ¿Me estás engañando? Lo nuestro, sabés que esa parte de lo musical. Encima yo te quiero abrazar, no puedo. Está complicado. Mira, ¿te puedo tirar un tormento de Mon Laferte? Opa. Puede ser, me gusta. Me gusta Marinero de Luces también. Ah, bueno, te hago una invitación si quieres. Bueno. Marinero. Sabés que me gusta, Hacelo a capela y Juan te hace las preguntas. ¿Te animás? Sí. Haz imitación, ¿no? Me faltó agregar eso a la presentación. Hacete ya esa imitación y Juan, abrochate los cinturones, porque Juan está bastante loco, tira preguntas que picantes, fuertes. Hoy hice una más leve porque... Yo lo único que les voy a pedir, no te conocía Damaris de todo. Es una amiga, por favor, trate... No, nos podemos, ya sé, no nos podemos ir más. Lo suficiente como para que pueda volver, chicos. Claro. O sea, en algún momento. Viene ahí. Yo puede ser que te haga preguntas no que cuando te vayas te vas a ir enojada. No creo, es muy raro. Mientras que no le generen bolonqui en casa, ¿no? Está todo. O sea, que le arruinen la vida. Bueno, dame la lapicera que empecé. Sí, empecé a borrar todo. Empecé a borrar todo. 5 o 6 preguntas tengo que empezar a borrar. A ver, dale. ¿Cuánta queda? Tira. 3, 2, en realidad. ¿Te arrepentís de conocer a alguien? Sí. ¿Sabés que esa? Sí. A Juan. Sí, o sea, no la dudo, sí. Si pudieras matar a alguien sin que alguien lo sepa, sin que nadie lo sepa, sí. ¿Lo harías? Sí. Yo estoy muy cerca, che. ¿Me cambian de silla? Bienvenidos a Noches Sicarias. Qué sinceridad. Me encanta porque la gente diría, no, nada que ver. Encima no, chicos, sí, la verdad que sí. Yo sufrí violencia de género. De una. Ahí va. Hola. Ahí va a mí. ¿Sos tóxica? No. Hola. ¿Tenés algún tatú que te avergüence? Lo tenía, pero lo arreglé. Sí lo tuviste. ¿Se puede saber qué era y qué le hiciste arriba? Era una letra china y lo tenía donde no brilla el sol. Oh. Apa. La cara de todo. me quedé sin palabras. Como cohibido, ¿no? ¿Qué pasó, chico? Me está dando calor. Yo no pregunto, no pregunto más. Ay, Dios mío. ¿Has salido con alguien muy, muy mayor? No. Todo lo contrario. ¿Has rechazado a alguien por feo? No. ¿No? Bueno, no. Aldo, tenés posibilidad. Yo estoy de novio. ¡Ay, qué mollera! Le mando un beso a mi amorcito Lina, que me debe estar escuchando. ¿Le has deseado a alguien la muerte? ¿Cómo? ¿Le has deseado a alguien la muerte? Sí, de hecho sí. ¿Le seguís deseando? No, ahora no, pero en su momento sí. ¿Rencorosa? Insisto, sufrí violencia de género. Sí, va todo para ahí. Era para borrarla, pero yo estaba acá. Sí, no, totalmente, no pasa nada. ¿Manejás? Sí sé manejar, no manejo. Entonces, ¿no chocaste un auto? No. Esa es una pregunta. ¿Te quedaste en alguna situación dormida donde no te tendrías que dejar, donde no tendrías que haber estado dormida? ¿Se entiende? ¿Sí? Medio complicado lo hiciste, pero sí se entendió. Sí, se entendió. Lo que pasa es que no sé por qué la escribí tan mal. O sea, la pregunta es, ¿alguna vez te quedaste dormida en algún lugar que no debías? Claro, sí, me quedé dormida. ¿Estabas ebria? No. Estaba cansada. Lo pregunto. Aquel no habla la nada, cara, pero la cara dice todo. Vos televisión necesitas. ¿Tuviste alguna fantasía con algún deportista? No, deportista no. ¿Saliste con el hermano de alguna amiga? Sí. No tiene código. Yo les dije que soy un poco diferente. ¿Saldrías con un actor porno? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Uno muy grande? ¿No? ¿Sí? ¿También? Sí. ¡Oh, my God! Bien ahí, Marcelo. Bueno. Es un genio. ¿Alguna vez discriminaste a alguien? Puede ser. No me acuerdo ahora específicamente. ¿Es sí o no? Sí o no. Te diría que no, porque no me acuerdo, pero por ahí en algún momento cuando era chiquita. ¿Saldrías con el ex de alguna amiga? No. Y sí, pero si saliste con un hermano, ¿por qué no? Bueno, no importa. No es lo mismo. No, ya está masticado eso. ¿Te sentís sola? Ya está masticado. Perdón, disculpen, chicos, pero... Estaba hablando del chicle que tiró recién en la mesa. Me encantó esa definición. Ya iba a decir otra cosa, pero no importa. Esto se fue desmadre. Esto se va a descontrolar. Disculpen, chicos. ¿Te sentís sola? No. ¿Te sentís feliz? Sí. A ver, ¿cuánto ha sido el... Y esto no es para que me ponga sí o no, ¿sí? ¿Cuál es el tiempo máximo que has pasado sin ducharte? 48 horas. Dos días. O sea, ¿no estabas en tu casa? No estaba en mi casa. Por eso no te duchaste, estabas en la casa de otra persona. No, estaba en un retiro espiritual y no había baños, ni ducha, ni nada. ¿Qué retiro era ese? Un retiro estaba en el medio del campo, donde a lo sumo podía... Estaba el río. Ahí fue como un refrescor. No, había un montón de gente. ¿Y bueno, pero... ¿Te tirabas un poco de agüita? Sí, agüita, eso sí, agüita. Pero ahí hay, no está bueno tirarse agüita cuando está toda agüita. La gente. Sí, pero hay lugares donde, ¿cómo haces? Pero vos te ponías ahí, te tirabas agüita y decías, agüita sobre tu cuerpo. No, a lo sumo me senté y me hice la tonta y me tiré. Bueno, agüita, pero... bueno, la última pregunta que le hago siempre es, ¿quién te cae peor de esta habitación y por qué? De esta habitación. Sí, totalmente. Mira cómo nos fichó a todos, ¿eh? Ay, tengo que fichar a uno por uno. Dale, ¿por qué? Sí. No me cae ninguno mal. ¿Por qué me tiene que caer uno mal? No, bueno, la pregunta trae eso. Cuando uno pregunta, es una cosa. O sea, si se ahogan todos los que están acá, sí. Yo no. ¿A quién no salvarías? y al más pesado le va a costar más bola. ¿Te das cuenta? No sé. Creo que no salvaría la consola porque todos son salvables. ¡Lo siento, güey! Es demasiado buena. No, tenés que no salvar a alguien. Y calculo que lo salvaría a todos y me moriría yo antes de dejar a alguien muerto. Más chu. Corazones. Bueno, no, ese era todo. Eso es todo. Muy bien. ¿Cuántas dejaste de pasar? A ver, tengo 130 preguntas. O sea, imagínate las que borro. Y no lo jodo, lo tengo tipiado. Eso es un productor, ¿ves? Me encanta. Te puedo hacer cualquiera de estas. O de estas. Escúchame, Juan, hay mensajes, me parece. Sí, hay muchos mensajes. A ver. ¡Qué temón, papá! ¡Qué temón, Robertito! Robertito. Es loco. A ver, tenemos un audio. Rema. Mucha gente que me está enviando a mi teléfono personal, pero yo les voy a pedir que lo envíen al teléfono de la radio, al 11-64-00-7047. Así lo podemos reproducir en vivo y se escuchan desde su casa diciendo, mirá, ma, salí en la radio. Y si no, la app, bájale la app. ¿Cómo es? Acuérdense que tenemos que escuchar todos los audios y hacer el sorteo. Un sorteo. Viene un sorteo, no se olviden que está. ¿Quién los pisa? El momento Carpe Diem. Sí, y no nos olvidemos también que pueden bajar la app que es Vox FM 102.9. Sí, y pueden seguirnos también en la página de Carpe Diem que es /carpe.diem-ok. ¿Sí? Y responder las consignas del día, las preguntas Carpe Diem. ¿Sí? ¿Qué eran? Esperamos que la estamos buscando acá. La pregunta era, ¿quién pintó la última cena? La segunda es, ¿en qué país se encuentra la Torre de Pisa? Y la tercera es, ¿cuál es el país más poblado de la Tierra? La tercera es complicada. Acá se debatió bastante esa tercera pregunta, incluyendo al artista. Yo ya respondí, mandé mi audio. Queremos escuchar todos los audios que están llegando. Bueno, hagamos una cosa. ¿Qué tal si vamos a un par de temas musicales? O me cantás un tema. Sí, te canto. Ahora, por o me favor. Cantás después de que vienen los temas musicales, porque te quiero escuchar allá. Digo, bueno, me dijiste, ¿cómo? Estoy calentando. Dije, vamos con algo como. Entonces, si querés, tengo dos temas más. Yo así vuelvo, que tranquilo. Vuelvo a insistir que me gustaría escuchar algo de Whitney Houston, porque siempre me gusta escuchar Whitney Houston en esa voz. Sí, entendimos que le dijiste rompe pelotas. Bueno, pero dio es así, es Lisandro. A vos te pido Whitney Houston, a Ale le pido AC/DC, a mi tío le pido Remembranza. ¿Y a Aldo? Aldo a Aldo le pido que se calle. Gracias. Y no, que no se resfríe. No sé si la tenga la pista. No, yo traje algo ahí preparado como para... Bueno. Canta si no el algo que trajiste. Bueno, dale. Tiramos algo que... Porque yo algo creo de que... Fabiana Cantilo o de Mon Laferte. Dale, Mon Laferte. ¿Qué tal si Lisandro te presenta? Dale. ¿Sí? Antes de cantar, quiero escuchar cómo la presentás. Preséntala, por favor. ¿Por qué me pones siempre en aprietos? Yo no soy locutor. No, yo no te pongo en aprietos. Pero vos estás apretado. Lisandro Show. Maneja Show. Vamos. Muy bien. Con ustedes. Se viene. La voz de Florencio Varela. La más genia. Damaris Negrete. Y se viene. Thank you. amor fue sincero. Te quise de verdad. Y a pesar de tu silencio, te quise más. Un beso en el metro fue todo tan violento y a veces tan frenético, me desespero. Yo presiento que tú volverás. Mi argumento, yo sé que jamás nadie más te amará como te pude amar. Nadie más te puede aguantar como yo, como yo. Yo quisiera borrar tus besos. Fue todo en febrero, un romance sin dinero. Tu sexo tan poético como tus celos. Yo presiento que tú volverás. Mi argumento, yo sé que jamás nadie más te amará como te pude amar. Nadie más te puede aguantar como yo, como yo. Oh, mi amor, nadie más te ama. Bravo. Gracias, muchísimas gracias. Creo que me pegó una patada en el pecho. Eso. Terrible. Muchas gracias. ¿Vieron que le dije que estaba calentando recién? Fuera del caño que tenés de voz, gracias. La forma de transmitir la canción. Gracias. De que nos llega, de que nos sentimos tocado. Sí, es importante justamente expresar Robert lo se quedó que sin palabras. Estaba mirando a Roberto, se quedó hipnotizado. Sí, totalmente, sí. Muy buena voz. Solamente dos veces los vimos así a Robert hipnotizado, solamente cuando vino la Popis, el travesti. Exactamente, el otro día. ¿Qué Popis? Popis es una chica, viene y tira cosas al aire. Yo conozco una Popis. No, esta es una Popis más Es muy sexual, ¿viste? La tratamos de sacar. Se pega algo, no sé por qué. Yo conocí a la popis en serio. ¿Y cómo es esa popis en serio? Pues esa popis que en serio es una mujer que venía de la vecindad de Chavo del Ocho. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Que te sacas de la galera un conejo, un camello, te sacas cualquier cosa, es una locura. Nos deja paralizado, qué grande, es una grosa, una artista completa que hoy tenemos el placer de disfrutarla. Yo quiero escuchar a la gente, hay gente que tengamos comentarios, a ver. Tenemos qué muchos comentarios. El tema, me olvidé de contarles, para mí, que me marcó mucho fue A Mi Manera también, porque. Bien, como yo. Por la letra. Y porque una vez hice un entrenamiento de calidad de vida y por algo debe ser que me tocó ese tema. Bueno, buenas noches, un beso. Un beso, gracias. Beso. ¿Qué más? A ver. Gracias, no. Estoy escuchando el tema por Cacho Castaña. Tengo un CD que hay como 20 versiones de A Mi Manera. ¡Fua! Ah, yo quiero ese CD. Sí, por favor, paralo. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Quería dar las respuestas de Carpe Diem. La primera es Leonardo da Vinci, la segunda Italia y la tercera China. Muy bien. Mis tres últimos números de NIS, 824. Y mandarle saludos al tío Roberto y a todos los de la radio. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos anotando para el sorteo final. Tenemos muchos... Hola chicos, les habla Gustavo de Quilmes. Linda la consigna. Quería participar, a ver si ando con suerte. Las preguntas las sé las tres, pero no sé el orden. Bueno, la de quién pintó la última cena fue Leonardo da Vinci. Bien ahí. ¿Dónde se encuentra la Torre de Pisa? En Italia. Sí. Y el país más poblado del planeta es China. Mis últimos tres números de documento, 378. Muy bien, y bueno, Gustavo. Los escucho, muy buen programa y a full con la Radio Vox. Bien ahí. Vamos Vox todavía. Gracias, pues las respuestas correctas son, la primera es Leonardo da Vinci, la segunda esa voz la conozco. Italia, sí. Y la tercera es China. ¿Qué vos? No puede ser, sabemos que pero, sos vos. Nada que ver. No dejó los últimos tres números del documento. Exactamente. Perdóname. No, no va a participar. ¿Qué tiene que ver? No, estoy acá, no importa. Vamos. Soy la participante más exijo. Quiero felicitar el sorteo Carpe Diem. La primera pregunta, que es ¿quién pintó la última cena? Es Leonardo da Vinci. La segunda, que ¿dónde está la Torre de Pisa ubicada en Italia? Y la tercera, que es el planeta con el país con más habitantes en el planeta Tierra es China. Así que bueno, espero ganarme la mochilita, está divino. El programa está súper genial, me río muchísimo. Gracias. Todos los jueves ahí, firme de 12 con ustedes. Un beso grande, los adoro y por muchos más éxitos. Gracias, Violeta. Bien, gracias ahí, Violeta, por la buena onda. Tenemos muchos que quieren cursar, es increíble. Hola, soy Ludmila de Quilmes, quería participar por una mochila y mi anécdota de la canción es Beso a Never de One Direction, que me marcó mucho cuando lo fui a ver cuando tenía 14 años. Besos. Anotala para el concurso. One Duration. ¿También participa? Sí, va a participar igual. Todas. Hola chicos, quería competir ahí por el premio del programa de Noches Informales. La respuesta a la primera pregunta es Da Vinci, la segunda es Italia y la tercera es China. Nada, buenísimo el programa, saludos para todos, un abrazo desde Berazategui. ¿Cómo se llama? No tenemos el nombre. No tenemos el nombre de ese manda muchacho. Otro audio con tu nombre y los tres últimos del DNI y el CBU. Eso, el con CBU. Eso estamos bien. El CBU quería mandar. Ya se quiere manejar como se maneja él en el trabajo. Claro, pasame los números de la tarjeta y todos los datos y vas a concursar. Bueno, ¿qué tal si venimos a unos temas musicales? Le pasamos a esta chica Luzmila el tema que quiere escuchar, que me parece genial eso. ¿Cuál pidió? El de One Direction. One Direction, sí. Única dirección sería. Exactamente. Una dirección. One Direction. ¿Pero qué tema dijo?

Los jueves de 21 a 0 horas, las noches de box son informales. Sí, noches informales. Un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches informales, todos los jueves en Vox FM. Noches informales. Bueno, volvimos. ¿Cómo va, Robert, todo esto? Sí, esto es espectacular. ¿Hay más mensajes por ahí? Sí, me parece que hay muchos. A ver si tenemos más. ¿Qué tal? Buenas tardes, Radio Box. Pasaría en la canción Cheddar de Bici y Lali, que está genial. Soy Cintia de Bursaco. Muchas gracias. Buenas noches, Radio Box. ¿Cómo están? ¿Podrían pasar la canción de Cheddar de Bici y Lali? Muchas gracias, Cintia de Bursaco. ¿Qué? Buenas noches, Radio Box. ¿Cómo están? ¿Podrían pasar la canción Cheddar de Bici y Lali, que está genial? Muchas gracias. Cintia de Bursaco, escuché. Entendí. Sí, yo entendí eso también. Sé que sos Cintia de Bursaco, solamente... O Silvia, ¿no? Cintia, era Cintia. Hola, buenas noches. Soy Silvina de Quilmes. La primera es Da Vinci, la segunda Italia y la tercera China. Hola, soy Silvina de Quilmes. La primera respuesta es Da Vinci, la segunda Italia, la tercera China. No, lo que pasa es que quería participar dos veces. Es la terminación de mi DNI. Ah, dijo la terminación de ahí, no la escuché, ¿eh? A ver, pasamos a la tercera vez. 447 es la terminación de Italia, la tercera China. Muy bien. 447. 447. Muy bien. Bueno, saben que... Hola, buenas noches. Soy Lidia de Quilmes. La respuesta primera es Da Vinci, Italia y China. Mi tres... Última número de documento son 345. Lidia, te mandamos un beso enorme. Enorme. Y el perrito de atrás también. También. Bueno, saben que Aldo, por temas laborales, se tuvo que retirar de la radio, ¿sí? Tiene que ir a trabajar. Entonces, trajimos a una persona nueva que nos hizo la picada. Ya lo conocen, estuvo hoy. Hola, Hernán, presentate frente a la gente, por favor. Acércate al micrófono. Hola, hola. Ahí estamos, muy bien. Sí, esto es radio. ¿Entendés? ¿Salgo bien? Sí, salí bien. Te digo que tiene parece rubio. Tiene un gran parecido a Statham, el de Rápido y Furioso, ¿no? Sí. Sí, igual... No, no importa. No, mejor no, porque ya lo hago siempre ese chiste. Tengo un 147 igual, ¿eh? Está bien. Que anda rápido y furioso. ¿Tenemos algún mensaje más, Marce? Hola, buenas noches. Soy Verónica de Quilmes y quería participar por la consigna de la mochila. El tema que a mí me marcó mucho en mi época de adolescente, cuando iba a bailar a Circus, es el tema de In Excess, Mama Side. Así que bueno, es un temazo. Temazo y un lento muy, muy lindo. Bueno, les mando saludos para todos y muchas gracias. Espero que lo pasen. Un beso grande. Gracias, Vale. Bueno, ¿sabes qué? Hay un tema. Vamos a empezar con el ranking bizarro para que sepan ustedes, ¿sí? El ranking bizarro. Pero quiero que escuchen ranking. Un tema y lo canten conmigo el estribillo. Dale. ¿Sí? Poneme Rastacuando, ¿puede ser? ¿Lo tenés ahí? ¿Lo tenías preparado? Hermoso tema, hermoso tema. Justo yo lo escuché esta semana. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No, Rastacuando se llama el muchacho. Vos escuchá el tema. Y justo para la consigna de hoy, mirá. Te vas a dar cuenta, claro, te vas a dar cuenta el estribillo. Y lo tiro antes de Ranking Bizarro porque me encantó lo que me reí. Me reí mucho, lloré mucho. Sí, porque después vi entrevista del flaco, muy bueno lo que hace. Creo que también es cómico, si no me equivoco. Sí. Es cómico y se largó a hacer cierta cantidad de temas en su profesión, que es cómico, ¿sí? Y está muy bueno lo que hace, ¿sí? Ahí lo está buscando Marce, ¿sí? Justamente parecía para la consigna del día. ¿Qué te mamaste? ¿Qué te mamaste? ¡Ese es el tema! ¡Ese es el tema! La consigna del día es, ¿cuál es el tema que amaste? Bueno, este es muy parecido. ¿Cómo se llama, Robert? ¿Este tema amaste? Este tema amaste. Ah. ¿Entendés? Cada uno lo toma como quiere. Claro, cada uno. Yo lo tomo con Fernet. ¿Con hielo? Sí. Es 70-210. 90-210. 90-210, te gusta muy mucho. Sí, sí, muy mucho. Te hago una pregunta. Los jueves de 21. ¿Cuál es tu bebida favorita? Alcohólica, claro, estaba hablando. Hay un ranking. Sí, hay un ranking, chicos. No, a ver, dígame el ranking. Sola. Cinco. A ver, sí, bueno, Amarula el primero. Me encanta la Amarula. Ese Bailey's. Tenía que del 5 para abajo, ¿viste? Ah, no. Entonces, ¿viste cómo es esto? Es radio, negra. Ahí la tenés. Bueno, como dirían mis amigos, por eso me gorrean. Bueno. Bienvenida al club. Bueno, un placer. Bueno, tenemos que hacer algo, un club, algo así. Yo bien. Ya me hice una gorra con dos agujeros. Pásame una. Acércate al micrófono. Bueno, el primero es cerveza. Cerveza. Fernet. Cerve. Después hay una bebida que se llama Hada Verde, no sé cómo se llama. Absenta. Absenta. Apa, gracias. ¿Cómo sabe de bebida? Muy rico. Catador. Tiene cara de chorra. Sí, mucho. No, pero en la Argentina está prohibida la absenta. Ah, claro. O sea que estás haciendo cosas ilegales. No, es ilegal. Dije que era rica, no dije que la estaba tomando. Es ilegal porque es una bebida alucinógena. Bueno, es alucinante. Tremendo. ¿Vos la tomaste entonces? Sí, pero no. ¿No te produjo nada? No, estaba en el país igual. Pero Hada Verde. O sea, no, que la viste. El famoso. No. Sí, supuestamente. O por ahí viste duendes, o por ahí viste, qué sé yo. Claro, el diablo. Es una bebida espiritual. Aldo era real, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, era real. Ah, no, parecía no, pero no. Bueno, yo la probé en Chile, no la probé acá. ¡Apa! Mi familia está en Chile, así que por eso. Bien. Bueno. Y después la segunda, Baileys, que me encanta el Baileys, y la primera es... El Amarula. Bueno, ¿tenemos el tema? Ahí lo pasamos. Yo quiero que me lo canten todos, el estribillo. El estribillo, creo. Bueno. Escuchá. A ver. Me hizo reír mucho. Problema, pero no podrás negar que amaste este tema. Este tema amaste, este tema amaste, este tema amaste, este tema amaste. Este tema amarás, así estés brava. Robert se lo sabe todo. ¿Quién te presentó el tema, guacha? A ver, vamos todos juntos. Ahora cuando viene el estribillo, okay. Vamos todos juntos, que me parece vamos bonito. Vamos todos juntos. Ya se lo saben al estribillo. Sí, ya la tengo, ya la tengo. Es una letra muy profunda. ¿Eh? Claro, muy profunda. Se me piantó un lagrimón, ¿eh? Yo sabía, te llega al alma. Tremendo. Te lo mostré completo. Por eso se me piantó el lagrimón. Tengo una carilina para vos. Que lo conociste, que te lo mostré completo. Ahí está. Ay. Tu boca todo el tiempo. ¿Cómo es? Este tema amaste y este tema amarás. Cortámelo. No, me encanta porque habla en pasado, en presente y en futuro, ¿eh? Totalmente, ¿no? Es impresionante. Es un gran artista. Es un las gran conjugaciones, artista. ¿Cómo las usa? Te llega al alma. Y de garganta. Me encanta. Y después escuché gente quejarse de Cacho Castaño. Qué dolor estoy sintiendo. Yo no lo puedo creer, te juro por Dios que no lo puedo creer. Es muy bueno. Lo que me hizo reír fue genial. Voy a llevármelo a casa, a este tema. ¿A quién? No, ¿sabés qué es re pegajoso? El tema es. ¿Con qué la remata? El tema me lo voy a llevar a mi casa. Eso llévalo también. Lo voy a compartir. Dama con... amada. Dama amada, ella, dama amada. ¿Sabes lo que lo loco de este tema? Chicos. ¿Sabes lo loco? Y yo me llamo Damaris y me dicen Dama. Dama gratis. ¿Sabes qué me? ¿Sabes lo loco de este tema? Es que es re pegajoso. Entonces yo iba en el auto así. Exactamente, sí, es pegajoso. Es re pegajoso, iba en el auto así. Este tema más. Digo, ¿qué estoy diciendo? ¿Viste? ¿Qué estoy diciendo? No, puedo creer. No, es increíble. Yo creo que este fue el más bizarro que escuché. Este es el más bizarro. ¿Viste? Este es el más bizarro. Bueno, justamente para arrancar el ranking. Bueno, hay que arrancar. El ranking está encabezado por este. Está en primera línea. Está encabezado. Bueno, Robert, tírame el primer tema del ranking, por favor. Este es un tema que yo lo escuchaba cuando era chiquito. No sé si te acordás de Bombacha Veloz. ¿Sabés que no me acuerdo? Sí, me acuerdo. Macaferri Asociados. Exactamente, muy bien. ¿Serio? Macaferri y Asociados, sí. Con Pablo Granados. Pablo Granados y compañía. Es más, sé la letra y todo. Bien ahí. ¿En serio? Entonces te queremos escuchar cantar. A ver, ahí viene. Déjame recordar. Me decían, me llamaban la muchacha precoz, porque siempre transpiraba en la sombra o al sol, pero nunca la entregaba si no era por amor. Aunque en el barrio todos le llamaban Bombacha Veloz. Una tarde se bañaba desnudita en el mar. No me acordaba también. Pero tiene una letra, ojo, Profunda, Muy profunda la letra. Y desde entonces todos te llamaron Bombacha Veloz. El año 92. Y si te estás enamorando, primero latillando. Y si te sobra el dinero, llámalo a Alfredo. Se ponía a cantar, se afeitaba la entrepierna con las rocas del mar, pero a veces se olvidaba de pasarse el jabón y desde lejos podía apreciarse señora Salmón. ¡Guau, qué tema! Decime si no te encantó. Y en las noches de luna, en sus brazos de acuña. ¿De qué época era este tema, más o menos? De los 90, 92, acordate que... Año 92. Hay un tema de Macaferri, un tema nuevo con Cacho Castaño. Sí, lo escuché, es muy bueno. Bueno, tampoco es muy nuevo, tiene sus... Bueno, pero es de los últimos. Tampoco Cacho Castaña, que tiene dos. Bueno, pobre. Cacho. Pasó a ser un mito. Yo lo único que me quedé, lo último del Cacho Castaña, es cuando se casó. Después me entero que se separan. Nada más. No, hizo un tema con Pablo Granados muy bueno. Sí, se llama Sos una Santa, del año 2013. Sos una Santa, muy bien. Que estaba con las hermanas Calabró. Con las Calabró. Estaba con las hermanas Calabró en el video, ¿sí? Está re rápido, Hernán, Sí. Está muy bien. ¿Tenían ganas que sigamos con el otro tema? Dale. Más o menos del mismo tiempo, más o menos, también salido de... ¿También de los 90? Más o menos, sí, Mi Chica de Humo. No. Pues antes. Qué buena canción. Mi Chica de Humo la cantaba Teto Medina. El Teto Medina, exactamente. ¿Sabes que no me acuerdo si la escuché o no? Digo, el nombre no me suena. Sí, ya te va a sonar. Es un tema de Emanuel, del año 90. Sí. Apa. ¿Y cómo comienza? ¿Lo tenés ahí? No, lo tenés. Sí, no. Como para decirme dos frasecitas. El estribillo decía: chica de humo. No. Chica de humo. ¿Qué será? ¿Qué será? La reza que. ¿Qué será que me has dado de... Sí, algo así. Están todos borrachos, ¿qué les pasa? No, ¿qué les pasa? Está, pero es que ahora en este momento tengo bombacha, boló, bombacha, velo. Claro. No te sacas ese tema de la cabeza. ¿De yo voy a ir a mi casa, voy a entrar. Hola, mami, bombacha, velo. Ahí viene, mirá. Un temón. Y vos sos más grande que nosotros, ¿no? Sí, 10 centímetros más. ¿De altura? Sí, obvio. Ah. O de circunferencia con vos. Ahí va. Esta chica de humo. Qué bien que está bailando Robert, ¿eh? Sí, me encanta. Mirá. Un swing. Muy sexy, ¿eh? Lo deben saber mis pies. La siguen como la rata a la flauta de Hamlin para perderla después. No quiero hablar de este tema, pero es mi mayor problema. A la tenés. Ella está siempre portada a toda plana cada mañana en el diario de las penas. Se enciende, coquetea, se evapora. Y yo que sé dónde va, dónde vive, y todo está mal, y siempre es igual. Y yo que sé que no soy detective, la vas a pagar. Mi chica del humo, mi chica del humo. Cuando hablo yo, sus ojos dicen que no, y luego me contradice por placer para hacer que un día me ruborice. Yo ya dejé atrás los 20 y ella probablemente no estamos para jugar. Un crucigrama viviente. Cortamos con este tema, a ver si nos recordamos un poquito el de mi chica del bikini azul, mi chica de bikini amarillo, lunares amarillo, a ver si lo recuerdan. Sí, una rock and roll. Exactamente, muy bien, pero está con todo. Está con todo, Hernán, acá. Mirá cómo te bailo. Esa. ¡Apa! Pareces un Teletubby, pero está muy bien. Es muy tierno el Teletubby. Me gustaría que lo cante la dama que está. Ahí está. ¿Qué minuto justo? ¿Qué querés? ¿Que te cante? Que lo cante. No puede. ¿Quién pidió algo crocante? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Alguien pidió algo crocante? ¡Apa! ¡Apa! Bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar los comentarios de la gente? Si escuchamos los últimos que nos quedan para ver si hacemos el sorteo y vamos a un tema musical después. Buenas noches, Radio Box. ¿Podrían poner un temita de este pibe, Fran Olmedo? Hawái, que suena muy lindo esa versión en cumbia, espectacular que hizo. Les mando un saludo, el Pela acá de Varela. ¡Ay, qué Franquito! ¡Qué genio! Muy bien, ¿no? Muy bien. Bueno, eso fue lo último que tenemos hasta ahora. ¿Qué tal si vamos a un tema musical? ¿Sí? Vamos a un tema, ¿les parece? Y volvemos. Y tengo otro ranking para ustedes. ¿Cómo sería un tema musical? Ver, ¿cómo sería un tema musical? Primero hablar en el micrófono y segundo hablar. Digo, esto es radio. Yo te lo digo. ¿No será un tema instrumental? No, un tema musical. Ah, está bien. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Listo. ¿Cuál es el problema? No entiendo el chiste. Estoy bien peinado. Sí. Se me ve bien. La semilla de chía está creciendo, Nero. Bueno, vamos un tema y volvemos que tengo más. El ranking del recuerdo y al doctor que se está viniendo. Ya está, está llamando por teléfono. No, no, me dijo que venía personalmente. ¿Sí? Sí. Yo tengo acá un mensaje de él. Ah, bueno, bueno. Viene se le complicó, llamada. Se le complicó. Listo, perfecto, dale. Buenas, buenas, ya volvimos. Bueno, ¿cómo vamos, Robert? Vamos bien, podemos empezar con el ranking del recuerdo en este momento. ¿Qué te parece si empezamos ya mismo, porque nos queda poco tiempo, empezamos con un tema de Queen? Don't Stop Me Now, de 1979-1980. Ese es el puesto número 5. 5, ¿de qué año es? Lo dije, 1979-1980. Perdón, no escuché. Don't stop me down. ¿Este no era tu tema, corazón? No, dice Show Must Go On. Es otra. Pero también lo debe cantar, ¿eh? Estoy seguro que sí, ¿eh? Y bueno, tenés el micrófono adelante. Todo tuyo. Para acá busco la letra, no quiero. Humijalo a Freddy. No, imposible, imposible. Imposible conectar esto, es increíble. Bueno, ¿qué otro tema viene? Tenemos un tema de Depeche Mode, Just Can't Get Enough, de 1981. Sí, sí, sí, sí, como sí, me encanta, ¿eh? Sí. Me encanta lo que todo. Tengo. Si mal, vos, no, si mal no recuerdo, este tema es del disco 101 de Depeche Mode. Ah, wow, lo voy a chequear. Chequealo. Ah, no era el único. No era el único con el... Mal no recuerdo, estaba del lado B del vinilo. Wow. ¡Apa! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! El disco era doble. Bueno, 1 y 2 era el tema 16. Lo tengo en la memoria. Fresquito, como lechuga, bárbaro. Muy bien. Menos mal que no tenía que hacer, cuando se le enganchaba la cinta no sabía qué hacer. Tenía la Vic. Bueno, eso es de cinta de scotch. ¿Qué venía? Seguimos con Michael Jackson, Billie Jean, de 1982. Escucha esto, temazo. Este me da ganas de bailar. Bailalo. Disco Thriller. Bien ahí. En el video iba caminando por la vereda y se iba prendiendo las luces en el piso. Sí, sí, me acuerdo. Me lo contaron. Me lo contaron. Sí, lo vi envolver. Con este tema tocaba con Eddie Van Halen. También lo voy a chequear. Chequeamelo, por favor. Qué sueño tenés para bailar, ¿eh? Me gusta el tema. Yo quiero que me hagas la caminata lunar. Tenés que caminar con Yamiro Cue, ¿viste? No, no podés. Quiero que hagas la caminata lunar, ¿eh? Parece que va a ir el reggaetón igual. Ah, sos un genio, Lisandro. ¿Vamos con Madonna? Y acá diría, yo quiero una manzana. Totalmente, vamos con Madonna. Like a Virgin, de 1984. ¿Damaris lo canta? Sí. Bien ahí. A vos. Lástima, chicos, que yo les quiero contar ahora que mientras ustedes están cantando y se están divirtiendo, nosotros con Lisandro estamos trabajando. Muy bien. Estamos trabajando. Yo quiero trabajar así. Estamos en cualquier momento. Entonces, antes que empiece este tema, Like a Virgin lo hizo Motley Crue también. ¿En serio? Sí, buscá la versión que es muy buena. Ah, buenísimo. Bueno, ¿Y este tema? ¿Y este, Hernán? Es de Aja. Ajá. Sí. Che, ¿qué nombre loco ¿de quién es? Ese? Ajá. Ajá. Ajá. Ajá. Ajá. Ajá. Ajá. Ajá. Ajá. Ajá. Ajá. Ajá. Re bien. Los cuatro que estamos acá, porque hay una que canta excelente. Ese fue de 1985. ¿Sí? Exactamente. Ajá. Ajá. Bueno, ahí termina el ranking, si no me equivoco. Yo quiero ir a hacer el sorteo. Quiero que me saque, sí, por favor. Por favor, ya que la tenemos a Damaris, que sea ella quien saque sí, el sorteo. Sí, por favor, que saque mirá, el número. Ahí tenemos todos los papeles. Pero yo si gano que, yo, gano yo. Yo diría que no saque ella porque está participando. Ah, es verdad, muy bien. Bueno, que lo saque Marcelo, ¿te parece? ¿Qué Marcelo? Agachate y agarrá el bueno, papelito. Marcelo. Mirá. Por favor, acá que estamos. Agarrá de nuestra cuponera. Agarrá de nuestra. Mirá qué hermosa cuponera que tenemos, gentileza de. Listo, lo casa. Mezclamos, lo mezcla. Sí, lo mezcla. Vamos, Marce. Qué ahí momento. Está Marce. A ver, saco el papelito. A ver. Qué grande. A ver, qué grande Lisandro, digo. Silvina447. Silvina447 bueno. Ha ganado la mochila de Bravo. El momento Carpe Diem. Muy bien. Acá está, lo mostramos en la imagen. Mostramos, ahí estamos. Silvina, sí. Ganaste la mochila, el documento terminado en 447. La mochila queda acá. Vamos a ver después cómo nos comunicamos con vos para alcanzártela. Sí, puedes llamar a y está el teléfono, el WhatsApp está. El WhatsApp exactamente, lo tiene Marcelo. Marcelo conoce a todas las chicas que llamaron hoy. Sí, es increíble. Es un seductor nato, Marcelo. Le queda registrado el teléfono ahí, así que nos vamos a comunicar. Marcelo, nos comunicamos, te mandamos un mensaje y dejamos la mochila acá en la radio para que la puedas pasar a buscar. Bueno, tengo un llamado, si no me equivoco. Me están llamando. Buenas noches. Quería saludarlos. No sé si se olvidaron de mí. ¿Qué pasó? ¿Qué tan tarde? No, discúlpeme, doctor. Es que tuvimos muchas cosas hoy. Yo estaba, viste, en casa, viste. Digo, estos boludos no me llaman. ¿Qué pasa? Digo, se fue. Aparte, me generaron un problema porque uno de los muchachos, viste, la chica que atiendo yo, vino antes. ¿En serio? No me jodas. No sé qué pasó. Yo estaba en la casa de una de las chicas, viste, mía, que atiendo siempre, y de pronto escucho un ruido, viste, un auto, me parece que era un Corsa. Y ¿un Corsa sin una luz atrás? ¿Cuatro puertas? No sé, no le vi la luz, me salí cagando por el fondo. Bueno, hoy, doctor, más allá de hablando del corno, digo, de mi amigo, digo, de la no, persona para, no identifiques a nadie porque no me genere problema, querido. Yo trato de que no, por eso quiero cambiar de tema, porque se iba de tema. Tenemos a Damaris, tenemos a mi amigo Hernán que vino hoy a hacernos una picada, que sí. Se lo agradecemos muy grande. Estuve viendo las fotos en Instagram, muy buena picada, ¿eh? Muy anda buena picada, sí, no, sí, anda deliciosa. Sí. Y la chica esta me gusta la voz que tiene, ¿eh? Sí, es hermosa, si usted muchas estuviera gracias. Acá no sabe cómo es. No, viste que yo soy medio peligroso con las mujeres, vos sabés que aparte que si ando con la, empastillado, viste, cuando voy a lo de estas chicas y ando con la pastilla azul puesta, puede ser un desastre terrible. Así que sí, viste, porque yo ni me conozco, viste, cuando estoy con la pastilla azul es tremendo eso. Sí, doctor, pero si la llega a ver, no necesita pastilla. Opa. Mirá que declaraciones fuertes. Mirá que piropo tiró el pibe. Es pelado, pero no volvió. ¿Es pelado? Sí, no sabía. Sí. Ay, son bravos. Son bravos los pelados. ¿Qué consejo le daría a Damaris? ¿A qué se refiere? Consejo en lo general. En lo general, que siga cantando, porque la escuché muy bien, muy buena. Yo iba a decir que siga, pero no, que también sigas con eso, porque hace muy bien. Sí, todo salud. Hasta ahora no hablamos de nada referente sexual. Lo único que yo la escuché a la chica, que canta muy bien. Es una chica. Así que... Tiene buenos cantos, doctor. Yo no la veo porque estoy por teléfono, pero si usted lo dice, le creo porque es mentira. Voy rodando hacia la libertad. Bueno, doctor, rodando, pero llega igualmente a puerto. Opa. Por lo que me estás diciendo, porque voy rodando. Escúchame, por lo que me estás diciendo, sos rellenita. Yo sí, doctor. Bueno, ¿qué consejo me puedes dar? No tengo uno, porque las mejores amantes son las rellenitas. Bueno. Porque se esfuerzan, sí. No. Las mejores amantes, está comprobado física y mentalmente. Sí, las chicas gorditas. ¿Por qué es eso? Porque el hombre tiene dos cabezas. No, está comprobado. Escuchá y aprendé, querido. Perdón, porque después no aprendés y tenés problema en tu casa. Tenés problema en casa. No, porque es rellenita y llenadora. Escúchame, yo te voy a explicar algo. Tu señora después me llama por teléfono con cara de culo, ¿viste? Y dice, ¿qué pasa con Juancito? Pero yo te hago una pregunta. ¿Cómo puede ser que usted vea la cara por teléfono? Exactamente. Estaba por preguntar eso. Es un mentiroso, entonces. No, porque hace una videollamada. No, este no, es un boludo. ¿Sí, está bien? No entiende, porque ahora yo estoy atendiendo por videollamada, porque estamos en la pandemia. Claro. Yo soy persona de riesgo, ¿viste? A veces me hago alguna escapadita cuando tengo algún... Los jueves, generalmente, ¿viste? Claro. Los jueves. Sí, sí. De 21 a 23:30, ando por ahí, ¿viste? Por ahí, si viene alguno antes, claro, tengo que salir cagando. Pero siempre visito a mis pacientes. Claro. Solo que hay un término fisiológico, que la mujer gordita... Sí. Tiene las paredes de No, dígalo. De la vulva más más gordita que las chicas delgadas, entonces hace gozar más al hombre. Está comprobado, ¿eh? Si no me lo creen, léanlo y van a comprobar eso. Son como unos cachetazos que te dan. Bueno, ¿usted cree? Y aparte de eso, yo interesante. La verdad, todo esto me dignifica, doctor. ¿Cómo es no, esto? Estos pibes no entienden nada, por claro, eso. Estamos hablando de por eso tienen todos los problemas para el que elefantito tienen, ¿viste? ¿Eh? No lo puedes ignorar. Está bien, viste, pero... No, me encantó. Estoy hablando desde lo médico, ¿viste? Claro, médico y sonoro, me encantó. Los médicos. Está muy bien lo que dice el muchacho, pero yo no quise decir así. No, pero es un dato real, ¿eh? Sí. No se puede con esto. Paren, no puedo ni hablar. Paren un poco. Bueno, vamos al tema principal que yo había preparado para esta noche. Pero Néstor. Este boludo me llamó tarde. Yo no lo llamé tarde, yo lo llamé cuando lo tenía que llamar y usted no atendía. No, ¿y qué querés? Si el otro pibe llegó antes y yo tuve que saltar dos paredes, tuve que saltar para llegar a mi auto. Es rápido, tiene agilidad, doctor. Y no, boludo, con la artrosis que tengo se me complica. ¿Qué querés? Encima el otro llegó, viste, y lo cagaron a pedo. Escuchaba cuando me iba que lo estaban cagando a pedo. Ah, mire. Escuchame, esto es así. La consigna de hoy era las posiciones sexuales. Exactamente. Favoritas. Posiciones sexuales. Las exactamente. Más, las que más, no hable, doctor. ¿Quién? Que no hable la señorita porque me imagino muchas posiciones. No, vamos a arrancar por Juan. A ver, Juan, ¿cuál posición favorita? Es que yo, para mí son todas favoritas. Yo no tengo una favorita. ¡Mentira! Yo creo que debes tener una favorita. No, no, me gustan varias puntuales. La que le gusta a todo el mundo. La favorita. Ella arriba, mujer, ¿no? Vos abajo. O sea, perrito. Que vos te gusta ser sometido. Después me gusta de perrito o estar arriba, mi género normal, digo, tengo varias. ¿Te gusta que te esposen y te venden los ojos? Pero no, no para, y que pero te yo peguen en la espalda. El, no, bueno, coincido no, con no, el no. Doctor que siempre hay una bueno, que repetimos. Esperamos un cachito porque hay una que repetimos. Siempre. Esperamos un cachito es que las repito todas. Para porque este pibe, ¿viste? Hoy escuché hoy escuché que hizo un multiple choice, ¿viste? Y te decía sí o no, sí o no. Bueno, hacemos un multiple choice. Estoy haciendo una pregunta, papá. ¿Cuál es tu posición favorita? Tenés que elegir una. Te dicen a vos, Juancito, te vas a morir. Tenés que colocarla por última vez. Tenés que elegir una posición. ¿Cuál elegís? En cuatro. ¿Y el hombre parado atrás o...? ¿Cómo? Ay, Dios mío. No, yo siendo el hombre, doctor. Ah, usted siendo el hombre, muy bien. ¿Con otro hombre? Roberto, usted, lo mismo, multiple choice. A mí me encanta estar abajo, así no tengo que trabajar mucho. Ah, muy bien. ¿Boca abajo o boca arriba? Eso depende. No lo dejo en claro, eso es bueno. No, obviamente te lo dejo picando, manejalo vos. La posición en general la tuya es la de sometido. Sí, totalmente. Muy bien. Sí. Es más, esposame a la cama, vendame los ojos, pegame y llamame Marta. ¿Por qué Marta? ¿Por qué Marta y no Raúl? Por eso, digo. Porque Raúl se distrae. Le está golpeando a alguien en el de Marta, Raúl. Uno dice todo esto porque no se ve la cara. El muchacho nuevo, Hernancito, ¿cuál es su preferida? Usted me va a decir enseguida, porque usted... A mí me gusta la tortuguita. La tortuguita, muy bien, muy bien. ¿Se anima a explicarla? Sí, claro que sí. A ver, explíquela. Ponemos a la señorita abajo de la mesita de luz, que saque la cabecita por una punta, ay, los bracitos por la otra, ojo, y yo atrás. Ah, muy bien, sí, muy bien. Es lo mismo que la que yo dije, a él no le dice nada. Pero es con la mesita de luz. Para claro, hay una mesita de luz por medio. Es para apoyar el vasito de whisky arriba. Yo explico algo. Yo explico algo. Él la explicó muy bien, la chica en agachadita. Vos dijiste en cuatro. Sí. No dijiste si vos estabas en cuatro o no. Dios mío. Había que ser muy específico. Hay que ser específico. Claro, es hay verdad. Que aclarar. Muy bien, me gustó. Todo se vale las posiciones, a ver, ¿no? Si puedo preguntarle, se ofende, si no le genera problemas en casa, porque yo soy muy respetuoso con las señoritas. ¿Cuál es su posición favorita? Me están filmando. Si es mi último día en la Tierra y voy a disfrutar de algo... Espérame que ahí voy, ¿eh? Que el clásico misionero. Si va a ser mi último... Sí, el misionero. ¿Y que dure lo que dure un rosario? Muy bien. Y que dure lo que dure la vida. Muy bien. Ve hacia la luz, hijo mío. Muy bien. Y me voy a morir, aunque sea que me muera bien. Dentro de yo, la generalidad está dentro de los parámetros de las cinco posiciones más utilizadas. Le faltó una que se llama vulgarmente patita al hombro, que esa generalmente hace gozar mucho a la mujer. Doctor, ¿le puedo decir una cosa? Dentro del misionero, la patita al hombro está incluida. Pero hay, ¿sabes qué pasa? Querida, hay distintos tipos de patita al hombro. Porque está la patita al hombro tradicional y después está la que está arriba de la mesa. Espectacular, porque el hombre está parado. Pero eso depende de los grados que se ponga, doctor. La única diferencia entre el misionero y la patita al hombro que usted está hablando son 45 grados nada más. Y bueno, 45 grados es mucho. ¿Vos pero por eso que, te digo. Vos pensás que 5 centímetros es diferencia. Vos imaginate 45 grados. Es verdad. Usted sabe. Grados hay que aparte, saber cuánto usted es la hipotenusa. Imagínese, no es lo mismo una patita al hombro de Aldo que una patita al hombro de Lisandro. Puede haber una ruptura de cadera ahí. Ay, loco ese chabón. Sí. No. Hay una diferencia de peso importante, casi 100 kilos. Sí. Más o menos. La presión es distinta. Yo voy a dejar una recomendación. Por favor, doctor. Una posición que les va a gustar mucho. La carretilla rabiosa. Ay, ¿cómo, oh, ¿cómo se hace rabiosa? Eso? ¿Por qué es rabiosa? Está, oh, o sea, hiciste la carretilla. Momento, conozco la carretilla, pero es rabiosa, ¿por qué? Es en el momento, viste, más, digamos, más fuerte de la relación sexual, que consta que la mujer está en cuatro. Sí. El hombre parado de atrás, la agarra de los dos brazos, de las muñecas, y bueno, y se pone rabioso. bueno. Por eso es rabiosa, porque es justo en el tema más complicado. Esa la voy a recomendar para que la hagan en la semana y me cuenten. Vos fijate, Juancito, que el muchacho, ojo, porque a veces te lastima. Bueno, voy a tratar de si cumplir. Lo haces con tu señora, está bien. Pero si lo haces con el muchacho, que no se ponga muy rabioso. Ah, bueno, está bien. Vos, Roberto, lo mismo, tenés cuidado. Vos no sé si tu papi, creo que vas a hacerlo con una chica, pero bueno. ¡Perdón! No sé. Vos no le digas nada a tu novio, porque si llegas a contar lo que estamos hablando, se te pude todo. No, él ¿no? se engancharía. ¿Sí? ¿Se engancha? Sí. Bueno, sí. Entonces decirle que te haga una rabiosa, que vas a pasar la baja. Vamos a ponerlo como una tarea para casa. Tarea para el hogar. Garrote, perfecto, garrote, perfecto. Garrote. ¿Alguna preguntita? No, estamos con el tiempo justo, doctor. Bueno. Le agradezco por el llamado. Nos vemos el próximo jueves, ¿le parece? Nos vemos el próximo jueves. Prepárense porque vengo con una... ¿Cuál sería la consigna del próximo jueves? La consigna del próximo jueves es la siguiente. Me tienen que decir en qué lugar exótico, o sea, raro, hicieron el amor en algún momento, ¿no? Perfecto. Listo. Perfecto. Lo buscamos. Los oyentes y ustedes, ¿eh? Por bien, supuesto, a Damaris la vamos a llamar, por favor, para que diga la... El lugar más raro. No, ya la posición la dijo, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, Vamos terminando la noche, ¿sí? Quiero que mande cada uno saludos. Voy a empezar por Damaris, por favor. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. La verdad, ha sido un placer estar con ustedes. Me he divertido, me he reído. Así que nada, un placer y un saludo a todos los que nos están oyendo esta noche. Bien. Bueno, yo voy a saludar a Lucho, por favor. A Lucho, que es el jardinero de Juan, el que le lleva la carretilla. La carretilla rabiosa, sí. También. Lucho, mirá. Nos vemos. Me entero. Bueno, yo quiero saludar a toda la gente que nos está escuchando, la gente que nos está bancando, a la gente de Carpe Diem, que hicimos el sorteo gracias a ellos hoy. A mi viejo y a mi sobrino, que fueron los que trajeron la heladerita hoy y la llenaron de hielo, que se preocuparon por el hielo que yo no tenía para esta noche. Y bueno, para toda la gente que viene escuchándonos todos estos días. Bueno, Lisa. Bueno, yo voy a saludar a mi novia, que la operaron hoy a la mañana. Y bueno, le mando... ¿De qué la operaron? Hizo no la carretilla. Puede, no se puede contar. Bueno, listo, también. Hizo la carretilla. Y vos, bueno, sabés de que la operaron. Sí, no importa. Mi novia se hizo las lolas. No era para que lo diga, no era que no lo quería decir. Lo voy a decir porque no tiene nada de malo. Se hizo las lolas y bueno, hace poquito llegó a casa. Le dieron el alta, así que le mando un beso, que la amo. Y bueno, vamos a disfrutar, ¿no? Claro. ¿A dónde le vas a mandar los besos? Control de calidad. Sinceramente, yo ya disfrutaba así hace 5 años que estoy con ella. O sea, a mí no me va a variar. Pero a nosotros sí. A los demás, a los demás que la ven, sí, puede ser. Yo, la verdad, va a ser lo mismo. Contentos. Pero bueno, y a mi familia que me banca siempre todas las locuras. Ah, buenísimo. Yo le voy a mandar un saludo muy grande a mis hijos, que me están escuchando, seguro. A mi familia, a mis hermanos, sobre todo ahí, que están presentes siempre. A Carpe Diem, a los amigos de Termoli, que siempre están ahí... Dalmaris, por favor, un saludo para vos y para todos los tuyos, ¿no? Por supuesto. Gracias por venir. No, ¿sí? Gracias. Que le mando ustedes un beso a la amiga gallega. Aprovecho y le mando un beso también a mi pareja. Porque todo el mundo le mando y yo onda, no quise que te olvidaste, ¿no? No me olvidé. No quiero decir. No te quisiste quedar pantalón. No. Saludos a todos ellos. Muchas gracias por compartir la mesa con nosotros. Sí. Muchas gracias. Sí, sí, muchas gracias, Hernán, por la picada y compartir la mesa. Le mandamos un saludo a Aldo. Marcelo. No te voy a decir lo que todos te dicen, te mandamos un beso, ¿no? Ya lo conoce, Marcelo, ya lo conoce. Ya lo conoce. O lo hizo conocido. Claro, son dos cosas diferentes. Terminamos. Y nada, Esto fue Noches Informales, ¿sí? Un saludo a Aldo, que nos debe estar escuchando todavía, o creo, si no lo están cagando a pedo. Claro. ¿Sí? No sé, el doctor dijo algo de eso, ¿no? Sí, para mí que lo están cagando para a pedo, está algo, lavando los platos, sí. Una cosa, claro. ¿Viste? Lavar los platos. ¿No? Bueno. Para, puede hacer las dos cosas, puede estar lavando los platos mientras lo cagan a pedo. También. ¿Cómo sabés vos, A uno le toca de vez en cuando. Claro, pollera somos todos, olvidémonos. Sí. Yo te dije que sí, lo soy. Así sos que... el dominado del grupo. Bueno, mando un saludo a todos. Gracias a los oyentes, gracias por escucharnos. Y bueno, vamos con el último tema. ¿Les parece? Perfecto, ¿sí? ¿No? Vamos con este tema. A ver tema si lo conocen. Ahí vamos. Ojo, ojo, doctor Carlos, que estoy volviendo a casa con mi chica, así que no se me haga el pillo. Hoy me le anticipé y tenga cuidado que todos los días puedo llegar más temprano. Así que vaya para Avellaneda, tranquilo nomás.